Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Elche, no es Baza, no es Pozo Moro, no es Jumilla y tampoco es La Alberca. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a ir a ver, a visitar al mundo íbero, a los íberos. Entonces, bueno, pues para eso tenemos aquí a... los apellidos os van a sonar, ¿eh? Tenemos aquí a Carlos Spi-Forcen. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, pues encantado de poder participar en vuestra plataforma. Te lo agradezco de veras porque es un auténtico privilegio poder estar aquí contigo y con todos los oyentes de Istocast. Pues ya sabéis que, bueno, por los apellidos lo conoceréis porque es, nada, pues hermano, además la voz es inconfundible, hermano de Fernando Spi-Forcen, que, bueno, pues es nuestro psiquiatra de cabecera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que está al otro lado del charco. Y nada, pues Carlos es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Tiene la especialidad de arte medieval, pero en los últimos años pues se ha dedicado más al arte antiguo. Está terminando el doctorado en arqueología y ha publicado sobre el mundo ibérico y ha hecho dos exposiciones este año en el Museo Arqueológico de Murcia y en el Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo. Y has participado también en un programa de Memoria de un Tambor, por a lo mejor algunos te conocen por ahí, ¿no? Y, sí. Y participas en El Último Humanista, ¿no? Que es el podcast de tu hermano. Sí, sí, efectivamente. Empecé en el mundo del podcast y yo creo que mi hermano también, a raíz de ese programa, se lanzó a hacer su propio podcast con la invitación de José Carlos a Memoria de un Tambor, un programa en el que básicamente resumí mi tesis doctoral sobre antijudaísmo en la península ibérica. Y tuvo, pues, claro, estas cosas uno cuando empieza no se imagina el calado y el éxito que pueden tener, porque cuando uno escribe un artículo de investigación, si se lo leen ya 30 personas, es todo un éxito, y de repente me encuentro que me dicen que los guías del Museo de Barcelona, los guías de un montón de ciudades, están citándome a mí como fuente para explicar el judaísmo. Y claramente todo eso es por el programa de Memorias de un Tambor, no porque nadie haya leído lo que yo escribo. Así que creo que la divulgación es una parte fundamental de la investigación y de lo que tenemos que hacer. Es una responsabilidad que tenemos los profesores universitarios, que a veces se descuida, pero que sí que precisamente por dedicarnos durante años a un tema muy concreto, pues tenemos la posibilidad de divulgar con un grado de conocimiento sobre determinados temas, que hace que yo creo que efectivamente tenemos la responsabilidad de transmitir esos conocimientos de la mejor manera posible, ¿no? De hecho, últimamente quiero decir, promueven que se divulgue cualquier investigación o lo que sea, pues que aquello se divulgue de alguna manera, o un paper o algo, alguna cosa que haya salido, bueno, pues que se divulgue, que haya trabajo de divulgación por parte del mundo académico. Yo recuerdo de, en fin, se dice el pecado, no el pecador, pero recuerdo que a alguien le escribieron un email desde una universidad y era alguien del mundo académico y simplemente, bueno, pues venía a decir que los podcasters estaban quitando el trabajo, y es como, para nada, te estás equivocando de cabo a rabo. Es como, estamos abriendo un canal por el cual, bueno, pues, o sea, tú no tienes que trabajarte ese canal, es decir, no tienes que crearlo. Eso sería un disparate. Tienes este, otro, el de la moto, pues tienes 40.000 canales para divulgar y llegar al público en general, o al público más especializado, más friki, ¿no? Por decirlo de manera, incluso al mundo académico también, porque depende de la profundidad, bueno, a alguno le puede interesar, ¿no? Sí, afortunadamente ahora en la universidad se nos exige como parte de nuestro trabajo, no solo la investigación, la docencia y la gestión académica, que eran los Claro, tres. que si no se queda ahí aquello, pues encapsulado. Claro, sino que se nos exige la divulgación y de hecho, pues precisamente yo ahora he creado un grupo de transferencia que se llama a la divulgación en el mundo universitario y me dejaron ser coordinador del grupo porque había hecho estos podcasts, ¿no? Con José Carlos, con mi hermano, Claro. he escrito en revistas de divulgación también, que es algo que siempre he considerado, no porque me pagasen, que nunca he cobrado un duro, sino porque era una responsabilidad y al final pues eso ha dado sus frutos y creo que el que critique esto es simplemente un mediocre, porque si a lo mejor él está frustrado por no haber alcanzado sus objetivos académicos o sus objetivos en la vida, pues siempre pues critican al de al lado, pero yo creo que son síntomas de sus propias incapacidades, no de que nadie le quite el trabajo a nadie. Todos nos enriquecemos y ayudamos a que las cosas nos salgan mejor y cada uno en su propio campo. Claro, además que nosotros no, o sea, quiero decir, el trabajo de esa persona no la podemos sustituir, es decir, él se dedica a una cosa muy nicho y los demás no, en fin, los demás hacemos otra labor, pues están, te digo, o sea, buscando, están los escarabajos peloteros, están las lombrices, están los no sé qué, cada uno tiene una función y ya está, no pasa nada, en fin. Sí, Pues así es. nosotros Y somos sé. las lombrices, pues no sé, por buscar una equivalencia. Pero ser buen investigador tampoco es sinónimo de ser buen divulgador, porque No hay, tiene por qué. claro, entonces son habilidades que se pueden complementar o no. Yo intentaré hacerlo lo mejor posible para no aburrir a nadie, que a veces el mundo académico es arduo, complejo y rebuscado y puede ser pesado y aburrido. Sin embargo, intentamos hacerlo atractivo en la medida de lo posible al público en general. Bueno, pues esperamos que os guste este programa porque vamos a ver, esto vamos a tratar, o sea, vamos a tratar los íberos de una manera, pues, digamos, de manera un poco general, ¿no? Porque aquí esto, quiero decir, ¿queréis los íberos en detalle? Pues aquí podemos estar días, ¿no? Hablando sin parar y discutiendo sobre ellos. Bueno, vamos a ver el como le llamamos, el big picture, ¿no? El panorama general y luego ya, pues si se dan las circunstancias, pues trataremos temas en concreto, más específicos, pero vamos a situarnos, ¿no? Y además yo creo que es justo y necesario porque al final tocamos muchas cosas en Histogas y bueno, a veces nos olvidamos de estas cosas que tenemos tan cerca, ¿no? Y bueno, y tan cerca como que alguno de los oyentes a lo mejor, pues son vecinos, ¿no? Yo, fíjate, te digo. Tan vecinos como que yo he vivido toda la vida en un barrio que tenía un castillo. O sea, literal. Y bueno, y habrá gente que viva al lado de unas ruinas de vete a saber qué. En fin, pues es que esto es normal. Bueno, pues si te parece, voy a decir toda la perorata que suelo decir al principio de los programas, más que nada porque a lo mejor alguien ha caído aquí buscando cosas de íberos y dice, bueno, ¿y esta gente quiénes son? Bueno, pues nada, os vamos a contar pues, nuestros datos. El que les habla Gojix barra bajas al Duero, ya sabéis que nos podéis encontrar en un montón de redes sociales, en X o Twitter o como lo queréis llamar. Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube, en fin. Nuestro correo electrónico es info@histocast.com y nuestra página web es histocast.com. Allí podéis dejar audios y también haceros con las camisetas de Histocast. Hay una seccioncilla ahí para tienda, ¿no? Y bueno, ahí podéis pues eso, comprar las camisetas para este verano que nunca termina de llegar cuando estamos grabando, ¿verdad? No termina de llegar, en fin. Que a lo mejor lo estéis escuchando en pleno agosto, no, no, en agosto no publicamos, pero a lo mejor lo estáis escuchando en otro momento que hace mucho calor y dice, ¿pero qué dice este borracho? En fin, esto es intemporal, también te lo digo, los podcasts se escuchan, vete a saber cuándo. Y bueno, aprovechamos para mandar saludos a los apasionados del mundo antiguo, que A ver, ¿quién no es apasionado del mundo antiguo? Fin. El otro día estaba leyendo cosas de Flavio Josefo y digo, pero este señor está yo flipando con el fulano este. Fin. El personaje. Me interesaba ese saludo porque vengo del mundo medieval y es muy interesante, igual que el mundo moderno y el mundo contemporáneo, pero siempre he tenido desde niño la espinita clavada de la antigüedad. Entonces, pues precisamente por eso acabé dedicándome al mundo antiguo en cuanto me saqué la plaza de titular en la universidad, cambiando completamente mi trayectoria, y estoy encantado de la vida porque creo que es una adicción o algo que no me deja pensar en otra cosa. Me acuesto leyendo sobre antigüedad, escuchando podcasts sobre antigüedad, hablando de antigüedad, y parece que vivo antes de Cristo, ¿no? Y eso creo que algunos de los oyentes que escuchen este audio lo compartirán, ¿no? Lo que es la pasión por el mundo antiguo y por la antigüedad en general. Bueno, seguro de que además nos están escuchando a través de la app de Histocast para Android, y si no, pues las que tiene iVoox, tanto para Android como para iOS. ¿Queréis ayudarnos? Pues oye, los me gusta, los 5 estrellas, los comentarios, todo eso, en Spotify, en YouTube, en iVoox, en cualquier sitio, en iTunes o donde sea, donde lo escuchéis, porque estamos en todos los sitios posibles. No por acaparar ni nada de esto, simplemente porque a la gente le sea más cómodo, porque hay gente, pues a mí me es cómodo mientras no sé qué, a mí me es cómodo por así. Pues bueno, cada uno que se busque pues la manera de escucharlo, pues fenomenal. Entonces, bueno, que siempre nos ayuda eso, y el boca a boca, por supuesto, ¿no? ¿Queréis ayudarnos todavía más? Pues hombre, tenéis una opción que es utilizar, ser mecenas de Patreon, en Patreon, en suscripciones para fans en iVoox y miembro de canal en YouTube, bueno, cualquiera de esos. Bueno, si tenéis realmente el empeño de ser mecenas de Histocast, bueno, pues ahí lo podéis hacer. Pues, Carlos, vamos a empezar, y lo primero es situarnos, ¿no? Como siempre, hacemos la... ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los íberos? ¿Dónde vivieron? ¿Dónde habitaron? ¿Y cuándo? ¿Cuándo y el dónde? Y luego ya entraremos en el cómo y todas esas cosas. Perfecto, porque a veces creo que la gente no llega a entender del todo bien lo que son los íberos o iberos, que se aceptan las dos pronunciaciones, aunque si realmente lo traducimos del griego, iberos sería más correcta que íberos, aunque se ha popularizado más la palabra íberos que iberos. En realidad este nombre es un nombre griego, parece que íber pues significa algo así como agua o río, y los griegos cuando llegaron a las costas orientales de la península ibérica, lo que es el Levante, ¿no? Desde Cataluña hasta Andalucía, pues a los diferentes ríos que vieron, pues bien sea el Ebro, pues bien sea el Segura, el Júcar o el que sea, pues le llamaron algo así como Iber, y por alguna razón, pues a toda esta costa mediterránea le llamaron Iberia, y de ahí vendría el nombre íbero, pero no sabemos cómo ellos se llamaban a sí mismos. Eso es una comparación que podemos extrapolar al mundo etrusco. Los romanos llamaron a los etruscos etruscos, pero ellos a sí mismos se llamaron Rasna, no tenía nada que ver. Por lo tanto, estos íberos sería un nombre griego que derivaría del hecho de que los griegos a toda esta geografía del Mediterráneo peninsular pues le llamaron Iberia, pero ni siquiera era un pueblo unificado, porque en fuentes más tardías sí que sabemos, pues, por ejemplo, a través del que conozca un poco el mundo antiguo, a través de Plinio, a través de Estrabón, que son los clásicos que hablan de la península ibérica, Polibio también nos está hablando de la península ibérica, pues sabemos que había diferentes pueblos que nos cuesta identificarlos. Desde el siglo XIX se están intentando identificar pues quiénes eran realmente los contestanos, ¿no? Que es uno de estos pueblos que mencionan los romanos, o quiénes eran los vastetanos. Los vastetanos parece que se asocian con la ciudad de Basti, que es Baza hoy en día, en la provincia de Granada. Contestanos pues sería una frontera un poco más difícil de definir, porque en principio se pensaba que era pues más o menos la provincia de Alicante, pero hoy pensamos que los contestanos pues sería uno de estos pueblos iberos que abarcaría tanto la provincia de Alicante como el sur de la provincia de Valencia, gran parte de la provincia de Murcia y la provincia de Albacete, ¿no? Básicamente. Y luego estarían los oretanos, que serían pues más o menos en la provincia de Jaén. Por otro lado, tenemos más al norte, en la península ibérica, en lo que es Valencia hoy en día, pues generalmente se asocia a ese pueblo ibero como los pueblos de los edetanos, por una ciudad importante que hay en la provincia de Valencia, que es la ciudad de Edeta. Y ya por último, en la zona de Cataluña, pues tendríamos a Ilergetes y Layetanos, entre otros, ¿no? Estos iberos se habrían extendido originalmente también al sur de Francia, e incluso parece que hay una relación, y esto es un descubrimiento reciente, aunque es una hipótesis muy antigua, entre los vascos y los íberos. Y eso hace que, de alguna manera, los iberos o íberos pues fuesen un pueblo que tenía unas raíces comunes y que hablaba un idioma muy parecido, un idioma de la misma familia, desde lo que es la actual zona de Aquitania, en el sur de Francia, incluyendo vascos, navarros, lo que hoy en día sería Cataluña, y hasta aproximadamente lo que hoy es Granada. De lo poco que hemos podido saber del idioma ibérico, pues lo hemos sacado precisamente por comparaciones con el vasco navarro y por inscripciones latinas de vasco navarro. Y así hemos ido sacando muchas, muchas cosas. Decía recientemente en una conferencia que dio aquí en Murcia el mayor especialista de epigrafía ibérica que hay en la actualidad, Joan Ferrer, que no podemos decir que el vasco y el ibero eran la misma lengua, pero que eran primas hermanas, pues algo así como el italiano y el castellano, ¿no? Que tendrían la misma raíz y que eran pues pueblos peninsulares. A mí la verdad que esto me ha parecido especialmente interesante, ¿no? Porque quizá los vascos son los más ibéricos de todos, ¿no? En ese sentido. Ahí, en fin. Ok. Seguimos. Y eso en cuanto a la extensión geográfica, porque luego estos pueblos tienen sus particularidades. Muchas veces se ha dicho que los iberos se extendieron desde el sur de Francia hasta Andalucía, pero hay una serie de pueblos en lo que es actualmente la mayor parte de lo que es la Andalucía Occidental y bueno, una buena parte de Andalucía, que identificamos como turdetanos. Estos pueblos parece que no eran íberos. Estos tenían un idioma distinto, lo que hoy sería pues todo el Guadalquivir, ¿no? Tenían una escritura distinta. Hay que decir que una de las cosas que sí que tienen en común todos los pueblos iberos es la escritura, que es una escritura que procedería del fenicio, pero es una escritura genuina, es una escritura que se desarrolló pues probablemente a partir del siglo IV antes de Cristo, pero la mayor parte de las inscripciones que tenemos del mundo ibérico son más tardías, son del siglo III y II antes de Cristo, casi que coincide con el periodo de la romanización. Es posible incluso que los íberos pues se pusiesen a escribir más en el momento en que llegan los romanos, porque muchas de las inscripciones, pues tenemos algo más de 1.000 inscripciones, son tardías, son del siglo III o del siglo II. En cualquier caso, tenían su propia escritura, y esa escritura la van a utilizar en todo el mundo ibérico e incluso en el mundo celtibérico. Y estos celtíberos, que estaban aproximadamente en lo que hoy es Aragón y Soria, tampoco se llamaban a sí mismos celtíberos, es un nombre que viene ya de épocas posteriores, de épocas romanas, pero en cualquier caso eran celtas, hablaban idiomas de origen celta, no tenía nada que ver con el íbero, que como digo que sí que está emparentado con el vasco, pero sí que escribían en escritura ibérica. Esto nos lo podemos imaginar cuando hoy en día le hacen un tatuaje a uno de su nombre en letras japonesas, ¿no? Pues ahí seguirá poniendo Fernando, Carlos o Javier o lo que sea, pero la escritura no es latina, no es la escritura latina. Pues algo así es lo que ocurría en el mundo ibérico, en el mundo ibérico oriental, que diferentes pueblos van a escribir con esa misma escritura. Y curiosamente, en las zonas donde quizás hay una helenización fuerte o no hay tanta escritura ibérica, en el caso de lo que hoy es pues, la zona de Alicante y la región de Murcia, esta contestania de la que hablábamos, también se va a escribir en griego. Y es interesante, ¿no? Porque conviven estas dos escrituras, conviven la escritura del griego con la escritura ibérica. Y bueno, son dos sistemas diferentes de escribir, pero los propios íberos van a escribir su idioma, sus cuentas, porque muchas de las escrituras que nos imaginamos que podemos descifrar son cuentas, no tenemos la Ilíada ni la Odisea del mundo ibérico, lamentablemente, tenemos inscripciones pues, que no nos dan muchos datos, pero escribían en griego y escribían en griego. Escribían en griego jonio, que es el griego de Ampurias, porque Ampurias era una colonia griega que había en la actual provincia de Gerona, en la parte norte de la península ibérica, y estos habitantes procedían de Asia Menor, eran griegos jonios, y claro, son los que realmente van a hacer a partir del siglo sexto, fundamentalmente, son los principales responsables de la helenización del mundo ibérico en toda la parte levantina y en todo el Mediterráneo ibérico. Y bueno, puedo seguir, pero si quieres preguntar algo, decir algo, porque si no, parece que hago un monólogo. No, no. O sea, lo que tú me digas. No, no. Muy interesante lo que contás de la escritura, ¿no? Y del lenguaje. Yo realmente, pues sí lo sabía, se me ha olvidado, pero vamos, lo de que hablaban los celtíberos, que hablaban lengua celta, pero vamos, tiene todo su sentido. Es la mejor manera de distinguirlos de, por ejemplo, bueno, eran celtas, pero un poco distintos, no de lo habitual, ¿no? De los celtas así más puros. Me refiero, me imagino que culturalmente y en utensilios y ese, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero la gente de la costa, pues, tenían una cultura más similar y bueno, pues la cuestión es que yo me pregunto es, ¿fueron los griegos los que le pusieron ahí? Bueno, pues a todos estos íberos, por íber, ¿no? De que es en plan río. Y ya está, y a correr. Y a los celtas, ¿por qué? ¿De dónde viene el nombre? Por curiosidad, ¿eh? Que a lo mejor. Pues precisamente para estas cosas me gusta citar a nuestro querido amigo Julio César cuando dice eso de la Galia está dividida en tres partes, ¿no? Y dice, bueno, por un lado están los belgas, ¿no? Pues que Sí. serían algo así parecido a los germanos. Por otro lado están los celtas, que en nuestro idioma se llaman galos, pero en la suya se llaman celtas, Sí, ¿no? Y se luego dice, y por otro, autodenominan. se autodenominan, claro. Y luego dice, y por otro lado están los aquitanos, y claro, que están al otro lado del río Garona. Y eso es especialmente interesante porque estos aquitanos que están al otro lado del río Garona, que coincide con lo que es la región de Aquitania en Francia, y que es limítrofe con el País Vasco y Navarra, pues estos aquitanos pues debían ser algo así como los vascos, ¿no? Parecidos a los vascos. Es curioso que estos aquitanos, que el propio César ya los está viendo como diferentes de los celtas y de los belgas, estos aquitanos estarían emparentados, por lo que hoy sabemos, con los propios íberos. Por lo tanto, parece que había una cultura ibérica que no sabemos exactamente cuándo empieza, porque la escritura es muy tardía, que se extendería desde el actual País Vasco por Aquitania, todo el sur de Francia, todo el Pirineo, en Aragón, lógicamente, aunque no hemos encontrado restos de escritura, también deberían ser algo parecido, porque no van a estar los vascos y los navarros aislados de los íberos catalanes, y ese mismo idioma llegaba hasta la provincia de Granada. Para mí esto, que no lo tenía claro, porque sé que la hipótesis del vasco-iberismo es muy antigua, pero no había pruebas, porque el idioma ibérico, la escritura ibérica se ha descifrado relativamente no hace muchos años, pero claro, todos estos avances nuevos, saber que había algo parecido al vasco, desde el sur de Francia hasta Granada, ha sido uno de los grandes descubrimientos que creo que hemos hecho recientemente, tenerlo con datos académicos, con datos científicos. Bueno, eso iba a decir, seguro que nos sorprendemos y tal, pero es que me sorprende todavía las cosas que se pueden sacar de arqueología y de cosas de estas, porque es que es como se rasca de donde sea, pero se saca información, es alucinante. En fin. Y claro, no sabemos cuándo empezó esto. La genética es lo que nos va a dar la clave, porque nosotros no tenemos ni idea de qué idiomas se hablaban en la Edad del Bronce, ni en el Neolítico, ni en el Paleolítico, ni nada. Pero a través de la genética probablemente podamos determinar pues muchas de las posibles invasiones y cambios que ha habido. Por ejemplo, se ha comprobado por los estudios genéticos que se han hecho de los huesos ibéricos, fundamentalmente bebés, porque los íberos se van a quemar, se van a incinerar, y en cambio los bebés, los recién nacidos, los neonatos se entierran enteros en las casas. Estos huesos son más fáciles de analizar, y se ha visto que esos genes a los que más se parecen es a los vascos, precisamente, y esto se debe a que los vascos se han mezclado menos que el resto de pueblos peninsulares. Catalán o un valenciano o un murciano de hoy en día, que seríamos herederos genéticos en cierto sentido o en cierto modo, podríamos considerarnos herederos genéticos de los íberos, con todos los cambios que ha habido demográficos después de la reconquista, la invasión islámica, etcétera, ¿no? Pero claro, aquí han llegado de todos, ¿no? Han llegado griegos, han llegado fenicios, han llegado romanos, han llegado musulmanes, sirios, y seguirán llegando y siguen llegando. Mientras que el aislamiento geográfico del territorio vasco pues ha mantenido un poco más esa genética original, que no tenemos todavía claro de dónde vino. Y otra cosa es interesante, y es que a partir de la segunda mitad del siglo V a.C., yo entiendo que esto a parte de la audiencia le dirá, y a mí que me importa la diferencia entre el siglo VI, el V, el IV o el VIII a.C., ¿no? Vale, pues bueno, pues entiendo que uno, a no ser que entienda la arqueología de la época, pues le da absolutamente igual, pero para que nos situemos, en el siglo V a.C. es el momento en que Grecia, Atenas en concreto, derrota a los persas y se produce pues una fuerte helenización de todo el Mediterráneo, que había empezado antes, pero digamos que hay una hegemonía griega en el Mediterráneo. Y no sabemos exactamente qué es lo que ocurre aquí de forma paralela al momento en que Pericles está construyendo. Me dejas apuntar una cosa, que cuando hablamos de hegemonía no quiere decir que sea un imperio, simplemente que culturalmente, comercialmente, lo que sea, quiero decir, son como más, o sea, los que están dominando, pero no es un dominio sobre esas culturas, sino que son los que están llevando la voz cantante de comercio, el no sé qué, no sé cuánto, los que están, ¿no?, efervesciendo. Sí, es una especie de hegemonía cultural y comercial, no militar. Los griegos no vienen aquí, a diferencia de los romanos, no vienen aquí a dominar esto, conquistar, poner un gobernador y el que no le guste se lo cargan. No, vienen aquí a seducirnos con su cultura, ¿no? Si podemos definirlo. Incluso hasta los romanos eran seducidos por su cultura. Claro, claro, efectivamente. Y bueno, de forma paralela, al momento en que Pericles está construyendo la Acrópolis de Atenas, pues algo ocurre aquí. Ahí no sabemos muy bien qué es lo que ocurre, pero esto no lo está diciendo la arqueología. Y muchos de los hábitats, de los poblados que habían estado habitados desde el siglo IX a.C., pues parece que se abandonan y se trasladan a otras partes. Y se crean toda una serie de poblados nuevos a partir del siglo V a.C., que esto tuvo que probablemente estar relacionado con alguna invasión o algún episodio violento que desconocemos porque las fuentes no nos han dicho nada, y se produce lo que llamamos la eclosión de la cultura ibérica, es decir, el renacer de la cultura ibérica. ¿Hasta qué punto esta nueva cultura ibérica, que fruto de estos nuevos asentamientos que se crean y de una serie de cambios culturales muy fuertes, era heredera de los mismos pueblos de la Edad del Bronce, que es la época anterior, porque a partir del siglo V estamos en la Segunda Edad del Hierro? Pues no lo tenemos claro todavía, pero lo que sí que tenemos claro es que surgen nuevos asentamientos, nuevas ciudades, con unas características culturales muy determinadas y que en buena parte de los casos, sobre todo en la zona del sureste peninsular, van a tener una fortísima helenización. Bueno, se podría hablar también de la helenización de la parte norte, porque ahí tenían la ciudad de Ampurias, que era una ciudad plenamente griega, como cualquier otra ciudad griega del Mediterráneo. Esto también a los oyentes a veces les cuesta entenderlo. Ampurias era tan griega como Mileto o como Esparta o como Atenas, y participaba en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Píticos, en los Juegos Panatenaicos y en todos estos eventos culturales que se hacían en todo el mundo griego, porque la Grecia antigua no tenía nada que ver con el país de Grecia hoy en día. Eran toda una serie de ciudades que estaban distribuidas por el Mediterráneo y por todo el Mediterráneo, básicamente, ¿no? Y incluso lo que es actualmente la península de Crimea, ¿no? Ahí había ciudades griegas muy, muy importantes que se comunicaban por el Bósforo, por el estrecho del Bósforo, con otras ciudades griegas. Y Ampurias es una ciudad plenamente griega que va a servir de puente para que los griegos traigan aquí sus productos, esos productos que eran novedosos, que eran pues mucho más elaborados, más avanzados tecnológicamente, que tenían arte, que tenían pintura, sobre todo cerámica, y vienen aquí, vienen a diferentes ríos, de estos Iber, ¿no? Estos Iber que llamaban ellos, que había en la costa del Mediterráneo, y remontando esos ríos, bien sea el Ebro, bien sea el Júcar, bien sea el Segura, bien sea el Vinalopó, pues van a ir distribuyendo esos productos griegos, sobre todo cerámica, como decía, en los diferentes poblados ibéricos. Cuando un íbero del siglo V a.C., del siglo IV a.C., recibe una cerámica griega en la que se representa una escena de Heracles en alguno de sus trabajos, o se representa una escena de la mitología griega, pues se quedan muertos. Ellos nunca habían visto nada así. Es algo que podemos comparar, incluso salvando las distancias, a la hegemonía cultural que ejerce Estados Unidos sobre nosotros. ¿Por qué nosotros vamos al Burger King o al McDonald's, o comemos en el Pizza Hut o en el Domino's? ¿Por qué no gusta Elvis o algo así, ¿no? O escuchamos efectivamente los Beatles, que es la hegemonía anglosajona, ¿no? Casi todos escuchamos música que, incluso cuando pensamos, no, es que ahora escuchamos reggaetón, pero es que son los propios estadounidenses los que nos están vendiendo la música latina. Es que no lo venden todos ellos, absolutamente, y nosotros pues lo compramos. La cantidad de hamburgueserías que surgen en cualquier ciudad española en la actualidad, porque eso se nota cada vez va a más, Es sorprendente. A veces uno se pregunta, va al centro de cualquier ciudad de España y dice, ¿por qué hay cinco hamburgueserías juntas? Porque la gente joven quiere comer hamburguesas, no quiere comer, pues yo qué sé, sesos a la plancha o cosas así que se comían antiguamente, ¿no? Zarajos. Ojos o lo que Sí, sea, ¿no? ojos, esos los zarajos, exactamente, sí. Los carajos y tal, pues quieren una hamburguesa y bueno, y ya está. Y cuanto más salvaje y más se parezca a Estados Unidos, y si te la ponen en inglés, si en lugar de decirte que te ponen, yo qué sé, panceta, te ponen crispy bacon y yo qué sé, y Monterrey Jack Cheese y cosas por el estilo, pues entonces mejor todavía, porque eso pues suena más americano, más yankee, parece que estoy en. Pues yo qué sé, en una urbanización del estado de Texas y esto me mola, ¿no? Pues algo así es lo que le ocurría a los íberos con los griegos. Recibían estos productos y decían, oye, pues esto mola. Nosotros no teníamos nada así y ahora pues sí que lo tenemos y el rico del pueblo pues quiere tener una vajilla griega para exhibirla delante de sus conciudadanos. Y esto va a surgir fundamentalmente, la eclosión de esa cultura ibérica, genuinamente ibérica, va a ser a partir de la segunda mitad del siglo V antes de Cristo y va a finalizar, lógicamente, con la llegada de los romanos, que ya pues es lo que llamamos el cambio de era, cuando pues, paulatinamente esto pues, se convierte en una cosa distinta y en lo que es la Hispania romana, ¿no? Ese sería el marco cronológico y geográfico del mundo ibérico. Bueno, y ahora ya nos tocaría, bueno, pues hablar de los pueblos ibéricos en sí, porque a ver, hemos mencionado unos cuantos, pero aquí ya tendríamos que hablar de algunos más destacados, ¿no? Que son los Sí. que más nos han llegado hasta nosotros, porque y nos han llegado, yo creo que la gran mayoría, si no todos, a lo mejor me equivoco, tú corrígeme. Pero lo que tengo yo entendido es que nos han llegado más bien por testimonios externos, es decir, de los griegos, de otros. Sí, en las efectivamente, y tampoco se explayan demasiado. Hay una frase que yo leí hace poco en un podcast que grabé con mi hermano. Voy a ver si la tengo aquí porque me encantó. Y es una frase publicada en. A ver si la encuentro. Porque se lo leí a mi hermano el otro día, pues creo que no lo voy a encontrar. Pero bueno, hay una frase, la cito un poco de memoria, que acabo de cambiar de ordenador y no encuentro muchas de las cosas, que uno de los descubridores del mundo ibérico, que era un padre escolapio de la ciudad de Yecla, en Murcia, en 1860 va a hacer la primera gran excavación del mundo ibérico. Y saca 200 esculturas de un yacimiento que hay en la provincia de Albacete, que se llama el Cerro de los Santos, que se llamaba el Cerro de los Santos porque era una montañita de la que salían esculturas, y esto en el siglo XIX, en la mentalidad popular, eran santos, no eran esculturas ibéricas del siglo IV al II antes de Cristo, que es lo que realmente son. Ese yacimiento tiene importancia a nivel nacional porque la mayor parte de esas 200 esculturas se vendieron al Museo Arqueológico Nacional. Y hoy en día cualquiera que haya ido al Museo Arqueológico Nacional, pues hay un montón de esculturas parecidas que proceden de este mismo yacimiento de Albacete y son las esculturas que excavó este padre Escolapio, el padre Lasalde, junto con un anticuario que había sido relojero anteriormente y terminó siendo falsificador y que ha pasado a la historiografía como el relojero de Yecla, que vendió muchas de las esculturas que vendió al Museo Arqueológico Nacional eran auténticas y otras eran falsas, ¿no? Pero en cualquier caso, el momento, digamos, en el que por primera vez parece que se está descubriendo la cultura ibérica es en este 1870, cuando él publica una memoria de su excavación en este yacimiento, que se llama así, Memoria de la Excavación del Cerro de los Santos, y él mismo reconoce que las fuentes griegas y romanas no nos dan apenas datos de la cultura ibérica, no sabemos nada, dice, las fuentes apenas nos cuentan las luchas entre cartagineses y romanos, pero no nos dicen nada. no nos dicen nada. Así que, y él como está excavando allí, dice, serán las entrañas de la Tierra las que descubrirán a través de sus enterrados museos, arrojarán luz sobre este gran desconocimiento que tenemos de los íberos, algo así, ¿no? La cito de memoria, es mucho más bonita cuando la escribe literalmente, pero viene a decir algo así en 1870, y ya estaba dando él en la clave en que todo lo que íbamos a saber del mundo ibérico pues iba a proceder precisamente de la arqueología, porque las fuentes son lamentablemente muy escasas. Apenas mencionan la participación de los íberos o los hispanos, porque ni siquiera a veces distinguen a íberos de celtíberos o del pueblo balear o de turdetanos. Ellos no distinguen, son pues estos indígenas que estaban por aquí y sabemos que están participando como mercenarios en diferentes guerras desde al menos el siglo V a.C., pues a favor de los cartagineses y luego ya posteriormente a favor de los griegos y luego ya posteriormente pues a favor de los cartagineses y romanos en la Segunda Guerra Púnica. Pero bueno, describen sus habilidades o sus capacidades para resistir en esta o en otra batalla, pero claro, no nos están diciendo absolutamente nada de sus dioses, de sus costumbres, de sus creencias, no nos están diciendo absolutamente nada. Desde mi punto de vista, yo creo que es porque le da un poco igual. Creo que hay un desprecio por la cultura autóctona. La consideran algo así como inferior y no hablan de ella, ¿no? Es curioso observar cómo los romanos, cuando conquistan Grecia en el siglo II a.C., ellos quieren ser griegos y, de hecho, van a escribir en griego, van a educar a sus hijos en griego, van a intentar que todos los patricios sepan griego, van a intentar imitar el arte griego, cogen las esculturas griegas y las colocan en el foro romano o en los templos romanos. Pero o sea, cuando vienen aquí, siempre se habla de... Perdona que te interrumpa, pero una cosa que siempre se habla, ¿no? Es que los romanos, el tal, y ahora que estamos grabando en Semana Santa, este programa, ¿no? Y siempre se habla, pues, que los romanos, o sea, que, por ejemplo, la zona esta de Judea estaba bajo dominio romano. Pues, fenomenal. Y parece que todo era romano, ¿no? No, el idioma que se utilizaba para comunicarse a lo largo y ancho del imperio era el griego, que era el que se había impuesto. De hecho, lo que se extiende a la hora de, por ejemplo, el cristianismo se extiende hablando griego, escribiendo en griego. Es decir, el griego era el idioma pues de moda. Sí, que había un imperio que era el que mandaba y el latín era importante y todo eso. Por supuesto, porque era el idioma oficial. Pero el de circulación era el griego. Tenía que saber griego para moverte en ese mundo, si no, estaba muerto. En la parte oriental de... Desde luego, en la parte oriental. El Imperio Romano siempre se habló griego. Sí, allí siempre, siempre, siempre se habló griego. Todas las inscripciones que podamos encontrar, no solo en lo que hoy sería Grecia o Turquía, sino en Jordania, en Siria, en Egipto, lógicamente, que era el Egipto ptolemaico, todo, absolutamente todo se hacía en griego, porque el griego era el idioma oficial. Y en la misma Roma, hablar griego era un símbolo de distinción. De Cayo Mario se reían porque hablaba mal el griego o porque no hablaba griego. Por ejemplo, Marco Aurelio, cuando va a escribir sus meditaciones, pues las escribe en griego, que parece que es mucho más bonito y mejor y le da prestigio, ya que es un filósofo, sí. Y no escribirlas en burdo latín. Y estamos hablando ya de finales del siglo II después de Cristo. Pero cuando llegan aquí, pues les importa un comino el vasco-íbero o el celtíbero o lo que se hablase por aquí. Y dicen aquí, señores, pero nosotros vamos a imponer nuestro idioma y si quieren adaptarse a esto, pues se van a comunicar con nosotros en latín, porque no vamos a prestar el más mínimo interés ni siquiera de escribir cómo son ustedes. Y esto es una pena, porque se ha destruido mucho de lo que fue la cultura prerromana, que podríamos llamar de la península ibérica, y ahora pues a base de pues unas pequeñas teselas del mosaico e intentamos reconstruir algo, pero las versiones pues siempre son abiertas, porque con cinco teselas puedes hacer el mosaico de una manera o lo puedes hacer de otra. Nunca sabemos muy bien cómo es el mosaico, ya nos gustaría, pero a veces pues intentamos ponernos de acuerdo en si esta versión es más convincente que esta otra, pero aquí nada, aquí imponen el latín y al que se llamaba anteriormente, pues yo qué sé, Váspedas o el nombre ibérico que tuviese, Ultaítir o lo que sea, pues cogían y decían, nada, pues tú ahora si quieres triunfar aquí, te llamas como tu antiguo señor o como el gobernante que esté por aquí, ahora te vas a llamar Tito Didio o Marco Manlio o lo que sea, y así te vas a hacer el jefe de todos estos. Te vas a hacer el dueño de la villa y vas a controlar a los demás. Y poco como, a poco pues se van. Y, por ejemplo, Flavio Josefo no se llamaba así. Claro. Se pone el nombre porque, bueno, pues se lo romanizaba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Para hacerle la pelota a Vespasiano. Era el que ha salvado la vida, ¿no? Los Flavios. Sí, sí. Los Flavios, claro. Pero aquí pues se van adoptando esos nombres. Es curioso porque a veces sale que en una misma inscripción, esto lo comentaba incluso el otro día Joan Ferrer en la conferencia que dio aquí en el Museo Arqueológico de Murcia, pues sale allí en Cataluña que dicen, pues sale el nombre íbero, pues la verdad que los nombres íberos son tan difíciles a veces como los de Mesoamérica, ¿no? Entonces, pues no me atrevo a reproducir los nombres enteros, pero dicen, pues fulanito hijo de fulanito, menganito hijo de menganito, todos nombres ibéricos, y de repente sale uno que también está con ellos y dice, no, y en cambio este es Cayo Graco, hijo de no sé quién. Y dice, ah, vale, este ya se ha latinizado. Esto lo podemos ver en diferentes inscripciones, como poco a poco van abandonando sus nombres ibéricos para adoptar nombres latinos y poder también alcanzar de algún modo la ciudadanía latina y el progreso y la prosperidad dentro de esta nueva sociedad, que es una primera sociedad romana. Pero si un Julio César nos hubiese descrito aquí, o un Tácito, como hizo en Germania, nos hubiese descrito un poco aquí las costumbres de estos pueblos ibéricos, pues tendríamos una fuente maravillosa. Sin embargo, lamentablemente las fuentes pues se dedican a mencionar que los Baleares eran mejores con la honda, que los hispanos o íberos eran muy agresivos con la espada y eran muy temerosos, que tuvieron estación. Hablaban de lo que hablaban los militares, claro. Claro, y ya está, y poco más, que habían hecho las cosas bien para determinadas batallas, que cortaban cabezas, eso sí, y eso además lo hemos demostrado por la arqueología, eran algo así como el Estado Islámico de la época, iban cortando cabezas por todas partes y exhibiéndolas, las exhibían en los caballos, eso sabemos que lo hacen en diferentes batallas en Sicilia, que iban con las cabezas colgando de los caballos, las cabezas de los enemigos, las exhibían como trofeos, las cabezas las exhibían en las fachadas de las casas y las exhibían también en las murallas. Así que uno cuando llegaba a una ciudad ibérica, lo que nosotros llamamos un oppidum, que sería una ciudad fortificada, generalmente en altura, pues lo primero que veía en muchas ocasiones en la entrada de la propia ciudad, en la muralla, eran unas cuantas cabezas ahí colgando, bien fresquitas, ¿no?, pudriéndose, para dar la idea de que eran las cabezas del que les había tocado las narices al caudillo del momento, y por si acaso se le pasaba por la cabeza, nunca mejor dicho, armar algún follón, pues que su destino podía ser ese mismo. Sí, a veces había que ser un poco bruto para disuadir. La disuasión es importante, ¿no? Efectivamente. Y luego, respecto a los diferentes pueblos, pues aunque sabemos que probablemente tenían una cultura, un idioma parecido, es curioso observar que lo que hoy llamamos contestanos, oretanos y bastetanos, que coincidirían más o menos con lo que es desde Jaén, Granada, Murcia, Albacete y Alicante, estas provincias, comparten muchas cosas. A nivel artístico, por ejemplo, son los únicos que van a hacer escultura monumental. Y esto es una particularidad del sureste. Porque claro, cuando uno piensa en el mundo ibérico, dice, pues la dama de Elche, ¿no? Es lo primero que le puede venir a la cabeza, o la dama de Baza, ¿no? O estas esculturas del Cerro de los Santos que estábamos mencionando de Albacete. Y el que ya sepa un poco más, pues va a decir, ah, pues la bicha de Balazote, la Esfinge de Agos, y el que sepa un poco más incluso va a decir, oye, pues yo estuve en Jaén y vi allí unas esculturas maravillosas, que son las esculturas de Porcuna. O bueno, he ido al Museo de Albacete o al Museo de Murcia y he visto esculturas ibéricas completas muy, muy chulas, o el Museo de Alicante o lo que sea. Pues todas estas esculturas que acabo de mencionar proceden de esta zona. No hay escultura monumental en la zona de Valencia, no hay escultura monumental en Cataluña, no hay escultura monumental en Aragón. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero es posible que, bueno, pues que hubiese unos lazos de comunicación o que fuesen en realidad un pueblo diferente al otro, no lo tenemos del todo claro, estos pueblos del sureste peninsular respecto a los de la parte norte del peninsular. Hay una diferencia en la cultura material y en este sentido, por lo menos en el desarrollo artístico. En contrapartida, los íberos del norte, de lo que es la zona de Cataluña, pues hemos encontrado muchas más inscripciones. Parece que les dio más por escribir o la escritura de allí se ha conservado mejor que de lo que se ha conservado en el sur. Entonces, claro, para los epigrafistas, pues es más interesante dedicarse a estudiar la cultura ibérica de la zona norte, y para los que nos dedicamos a la historia del arte como yo, pues es más interesante dedicarnos a estudiar las esculturas ibéricas de la zona sur e incluso pues toda la cerámica griega de importación o la propia cerámica ibérica que va a dejar ejemplos iconográficos muy interesantes en toda esta zona, ¿no? Aunque también hay iconografía en cerámica ibérica en Valencia y en Aragón y en otras partes. Pero en escultura monumental es un fenómeno propio de estos pueblos del sureste. Y otra cosa curiosa es que la escultura monumental se va a desarrollar. Y aunque esto se haya discutido un poco, vamos a dejar la teoría antigua para no enredar mucho más las cosas. La escultura monumental parece que se desarrolla sobre todo en un contexto funerario, en las tumbas, y esto se produce desde finales del siglo V hasta mediados del siglo IV. A mediados del siglo IV algo ocurre también, parece que hay algo así como una crisis iconoclasta, se ponen a romper muchas de estas esculturas que las hemos encontrado pues a pedazos. O no les gusta, se especula que pudo ser quizá por la influencia de los púnicos, de los cartagineses, tampoco lo sabemos, pero se destruyen y dejan de hacerse. Y empiezan a aparecer esculturas en santuarios. Es un cambio que hay. En este Cerro de los Santos que hablábamos, ahí se siguen haciendo esculturas y otras se hacen en esculturas de bronce. Y uno dirá, oye, pero si yo voy a una ciudad romana, pues resulta que yo, por lo que yo sé, o en una ciudad griega, pues había esculturas públicas, en el foro, en los templos, en muchos sitios. Los íberos no. Los íberos no tienen nada de esto. No tienen foro, no tienen templos, no tienen espacios públicos relevantes. Ellos vivían en casas, que eran pues chozas, ¿no? Eran como, parecían barracas prácticamente, tenían una base de piedra. Unos primeros pisos de piedra y sobre ellos metían barro, ¿no? Ladrillos de barro. Finalmente terminaban estas, por llamarlas de alguna manera, barracas rectangulares, para que me entienda el público, las cubrían de una serie de troncos y de barro y de cañizo, ¿no? De paja para protegerse de la lluvia. Y claro, en ningún momento nos podemos esperar por lo que uno cuando va a Pompeya, ¿no? O va a Grecia, pues encuentra esas casas con atrios, con peristilos, con frescos, con columnas. No, no, ellos no vivían para nada así. Vivían en poblados fortificados, con un urbanismo, pues alguna avenida principal y poco más, y no tienen espacios públicos. Sin embargo, en el cementerio en el fuera de ese poblado es donde va a haber un espacio de distinción. Ahí es donde el rico, si es que había un rico, porque claro, en principio todos viven igual, todos viven en chozas iguales, no hay ninguna barraca de este tipo que se pueda asimilar como sí. un palacio. El que era rico, el que tenía más cabezas. Claro, el que era rico, pues entendemos que el que era rico, pues a lo mejor tenía cerámica griega en su casa. Claro. Tenía una crátera. Alguna valorio, alguna cosa. Claro, o a lo mejor tenía un... Bueno, pues tendrían caballos, pero los que tenían... Es probable que ya hacia el siglo III muchos de ellos tenían caballos. Parece que incluso podía haber caballería en muchos de estos poblados, pero no hay grandes diferencias entre los ricos y los pobres. En la necrópolis sí, porque sabemos que no todos los íberos se entierran. Los cementerios ibéricos no dan para que se entierren todos los íberos que habían vivido en esos poblados. Solo unas élites son las que se van a ir enterrando, y ya dentro de esas élites, las superélites, son las que acaban teniendo pues sepulcros monumentales, pues bien con empedrados o ya en ocasiones concretas con esculturas monumentales, sobre todo en esta zona del sureste, ¿no? Pues como podría haber sido pues, la Dama de Baza, la Dama de Elche, o monumentos de guerreros, monumentos tipo pilares, que se van a dar en muchos casos en toda esta parte del sureste. Un pilar que a veces estaba tallado en alguna de sus caras y que estaba a veces rematado por algún animal, una esfinge, un toro, alguna cosa así. Y aquí es donde se produce la distinción social, en el cementerio, no en el poblado. En el poblado no tenían ni alcantarillado ni nada por el estilo. Yo a los alumnos me gusta decirles que los íberos, es que por ejemplo no se duchaban, ¿no? Entonces imaginaos, ¿no?, en un poblado de estos donde el manantial de agua lo tienes abajo del poblado porque no está arriba, no hay letrinas, no hay agua corriente, no hay alcantarillado, pues estos cuando le entraban ganas de hacer sus necesidades se iban por la muralla y plantaban el pino donde pudiesen, y ya está. Entonces, claro, hablar de príncipes, pues un príncipe que dormía en el suelo sobre Esparto, cagaba, si me permiten la expresión, donde pillaba y meaba por aquí y se limpiaba con piedras y volvía a su casa y no se había duchado en su vida, pues hombre, pues un príncipe como lo entendemos nosotros, pues no. Será el primero entre los iguales. Entendía así, pero si no, no. Algo así, un primo sin inter pares, pero que sí que se podría distinguir, sobre todo por la guerra, ¿no? O sea, sí que es muy probable y lo más lógico pensar, ¿no?, que junto con lo que ocurría en otras culturas mediterráneas antiguas, que dentro de ese poblado, pues imaginemos un poblado de 800 personas o de 1.000 personas o 1.500, ¿no?, en el mejor de los casos, pues que hubiese dos o tres matones, ¿no?, que tuviesen un armamento mejor, más distinguido, y que tuviesen más o menos a sueldo o bajo su propia protección a otros grupos de matones, y estos pues serían algo así como caudillos o señores de la guerra, y que al mismo tiempo garantizaban la supervivencia de la comunidad. Por lo tanto, tenían un estatus importante, y eso lo van a exhibir tanto en las tumbas, donde vemos tumbas de gente más pudiente, y vemos representaciones de guerreros en algunos monumentos, a veces que no sabemos si tuvieron un contexto funerario o no, pero sí que vemos muchas representaciones de guerreros, y vemos que algunas de las tumbas monumentalizadas pues eran guerreros los que estaban enterrados allí. No siempre, porque a veces se dice, oye, y las mujeres, pues por ejemplo, algunas de las tumbas más famosas, como puede ser la Dama de Baza, pues era una mujer la que había enterrado allí. O el pilar funerario más rico, más complejo, y la tumba más rica de Jumilla, que hemos hablado antes, hemos citado en la introducción también. Jumilla, digo Jumilla porque es lo que conocerán todos por el vino, pero el yacimiento ibérico de Jumilla se llama Coimbra del Barranco Ancho, lo cual es un poco largo y liante, por lo tanto pues decimos Jumilla, ¿no? Pues en Jumilla, la tumba más rica de Jumilla y la más decorada y la que tiene una de las tumbas más vistosas y llamativas, y con cuatro relieves figurados con jinetes, un toro en la parte superior, un capitel con guerreros caídos, una cosa absolutamente extraordinaria, y con un ajuar impresionante de cerámica griega, de cerámica ibérica, de joyas, de tabas, de todo, que tiene de absolutamente todo. Es un ajuar que te quita el aliento. Es una mujer de 20 años. Eso se lo digo yo a los estudiantes cuando les explico esa tumba. Digo, ¿qué persona pensáis que está enterrada aquí, ¿no? Y lo lógico es pensar, bueno, pues sería el rey, ¿no? O algo así. Pues no, es una mujer de 20 años. No sabemos por qué. Quizá fue hija de un rey, quizá fue la mujer del rey, ¿no? Y se murió joven, no lo sabemos. Pero la tumba más rica de todas es de una mujer de 20 años, lo cual pues parece que, por lo menos en el aspecto funerario, no había tanta distinción entre hombres y mujeres. Había ricos, bien hombres o bien mujeres, y había pobres, bien hombres o bien mujeres. Y en este panorama así general que estamos dando, pues podríamos seguir hablando. Porque claro, ya si nos metemos en detalle... Sí, podría ser inacabable. Claro. Bueno, si te parece, podemos hacer un descansito y después ya podríamos pasar a, por ejemplo, pues más en el idioma, en la escritura. Sí. Y de ya pasar a lo siguiente. Yo creo que le hemos dado un vistazo así por encima, pues como tú dices, porque si nos metemos más, pues podría ser... De todas formas, pues volveremos. Si hay alguna cosa que se nos haya olvidado decir, pues nada, pues lo mencionamos y ya está. ¿Te parece que vayamos al descanso entonces? Sí, vamos al descanso. Podremos hablar posteriormente de lo que es pues, la panoplia, de la forma de guerra, que creo que podría ser interesante para los oyentes, y ya de aspectos de iconografía, de los dioses, de las esculturas más relevantes, pero así como panorama general, yo creo que como introducción a... Sí. Ha quedado completo. Pues perfecto. Pues nada, Carlos, venimos enseguida. César, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Veni, vidi, vici. ¿Lo pillarán? Fijo. Istocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues estamos de vuelta del descanso que habíamos hecho y... vamos a ver la guerra y la caza. Si veis algo raro, es que Skype ha dejado de funcionar. Entonces, estamos experimentando. Carlos ha tenido el placer de vivir una etapa con Histocast y está entrando en la otra. Es nómada Histocast o algo así. Entonces, está yendo a los dos lados. Pero bueno, vamos a ir a la parte de la guerra y la caza, hablando de nómadas. Y bueno, pues... de los que hablamos no son nada nómadas, pero bueno, vamos a ver en la caza. Que era uno de los temas, la guerra, la caza, que era uno de los temas que habíamos dejado pendientes. Y pues nada, Carlos, por donde quieras ir. Bueno, pues nada, después de la pausa que hemos hecho, creo que hicimos en la primera sesión de grabación de Skype una buena introducción de lo que es el mundo de los íberos, tanto cronológicamente como geográficamente, pues se me ocurrió que podíamos hablar de algunos temas que yo creo que sí que son de especial interés para los oyentes de Histocast, como es el tema de la guerra y de la caza, que es un tema que yo sí que he trabajado algo más y que en el mundo ibérico en concreto pues tiene algunas peculiaridades que quería... comentar, porque claro, guerra y caza siempre están unidas en la iconografía, en la historia del arte. No lo vemos solo en el mundo ibérico, lo vemos en la Edad Media, lo vemos en el Renacimiento, como la guerra pues se ha considerado siempre una especie de preparación para la caza. Y bueno, y respecto a la guerra, creo que cualquiera que sea un poco aficionado al armamento y a la historia, pues está familiarizado con una de las espadas más originales del mundo antiguo, que es lo que llamamos hoy en día como falcata, ¿no? Me imagino que si pasamos a esta primera imagen que he seleccionado, es una fotografía de la exposición que acaba de terminar en el Museo Arqueológico de Murcia, que he hecho junto con dos especialistas en mundo ibérico, como son José Miguel García Cano, director del Museo de la Universidad, y Virginia Paje del Pozo, directora del Museo del Cigarralejo de Mula, que es el Museo de Arte Ibérico del Cigarralejo. Hemos hecho una exposición que se llama Necrópolis Ibéricas. Y una de las vitrinas contenía esta imagen que vemos aquí, o esta parte de la imagen, de una tumba del Cigarralejo, que es un cementerio, una necrópolis de, como digo, de este yacimiento que hay en la localidad de Mula, en la región de Murcia. Y en concreto esta tumba se llama la tumba del agricultor, porque además de los objetos que vemos ahora mismo en la imagen, también había instrumentos, herramientas para la agricultura. Cerámica ática del siglo IV a.C. ¿no? Ve a la anterior, Goyo, si seguimos aquí. Tiene también esta tumba cerámica ática del siglo IV a.C., pues vemos ahí una fíbula al final de la imagen, que es una fíbula anular hispánica, que es la típica fíbula ibérica, pero he seleccionado esta imagen porque vemos lo que son las herramientas, los instrumentos, las armas, ¿no? Las armas tanto ofensivas como defensivas típicas de un guerrero ibérico del siglo IV. En concreto, en esta imagen podemos ver en la parte superior una falcata. En el centro vemos lo que nos queda después de una cremación de una lanza, que va a ser pues la herramienta, el instrumento, el arma más típica de la antigüedad y del guerrero ibérico también. Y en tercer lugar lo que vemos es una manilla de escudo. Y alguno cuando ve estas imágenes se pregunta, oye, ¿por qué esto está pues así, la manilla de escudo, la lanza? Bueno, la lanza, una lanza ibérica medía unos 2 metros, 2 metros y medio aproximadamente, pero el mástil es de madera. Cuando al guerrero ibérico lo queman, en su cremación, lo queman con sus armas, pues lógicamente tanto el mástil de madera de esa lanza, de la que podemos ver la punta de la lanza, como el regatón, como la base, ¿no?, del mástil, el escudo, que era un escudo circular, típicamente ibérico, pues también se va a quemar porque el escudo era de madera, y la empuñadura de la falcata, que también era de madera, pues también se va a quemar. Por lo tanto, nos queda lo que nos queda. Pero en esta tumba vemos cómo ese guerrero, el llamado agricultor del Cigarralejo, pues se enterró con tres de sus armas más preciadas. El agricultor, con la lanza, con la falcata y con su escudo. El escudo circular que denominamos caetra. Si este era el agricultor, no veas. O sea, quiero decir que no todo el mundo me imagino que podría tener una panoplia como esta, ¿no? Digo yo. Claro, bueno, un porcentaje de pues a lo mejor una población ibérica del sureste peninsular, pues podría, a lo mejor, depende del tamaño, ¿no? Pero algunas pues superarían los 800, los 1000 habitantes. Una élite pues sería guerrera, y esta élite guerrera pues son los que defendían al poblado de los vecinos, ¿no? Si pensamos en los guerreros o en la guerra en el mundo ibérico, pues no se parece a lo que piensan, ¿no?, la mayoría de los historiadores que se han dedicado a esto, es que no se parecía a lo que es las luchas entre Cartago y Roma, ¿no?, lo que sería la Segunda Guerra Púnica, que ya llega a la península ibérica, era un tipo de guerra distinta, era un tipo de guerra donde pues, teníamos legiones de aproximadamente miles de soldados, tanto por el bando cartaginés como por el bando romano. Es una guerra a gran escala. Mientras que en el mundo ibérico, pues a lo mejor había, pues yo qué sé, una caballería, pues sí, que parece que iban a caballo y habría jinetes, habrían, pues, podríamos imaginar 100 soldados aproximadamente, ¿no? Como un ejército ibérico, y por decir una cifra, porque claro, todo esto es también difícil de saber. Y los del poblado de Mula, en Murcia, pues se van a enfrentar con los del poblado vecino. ¿Por qué se van a enfrentar? Pues básicamente por tierras, por cosechas, por mujeres, por ganado, por quedarte con lo del vecino. Pero son pues, escaramuzas, enfrentamientos entre vecinos que no llegaban a nada, ¿no? Ellos en ningún momento se plantean la conquista del territorio, o como hizo Roma, ¿no? En toda la península itálica. Cuando llega Aníbal, cuando llega Amílcar y Aníbal aquí a Iberia, Amílcar pues va conquistando poblado por poblado hasta que llega a la zona de Alicante. Le lleva 10 años, ¿no? Conquistar todo el sureste peninsular, con lo cual entendemos que hubo mucha resistencia de cada uno de estos poblados. Pero claro, no formaron una gran coalición, un gran ejército hasta épocas más tardías. Pensamos que habría pues alguna especie de caudillo, capo mafioso, ¿no? Del poblado, que sería el líder, el rey, el príncipe, como cada uno quiera llamarlo, porque claro, no entendemos ni siquiera qué título pudo tener. De hecho, en los poblados ibéricos ni siquiera hemos encontrado en el sureste peninsular, por lo menos, nada que sea asimilable a un palacio. O sea que ni muchas veces hablamos de los íberos como príncipes o reyes, pero todos vivían igual. Todos vivían en casas rectangulares, no tenían alcantarillado, hacían caca y pipí fuera de la muralla. Entonces, claro, asimilar esto a un príncipe, pues, apenas se ducharían, si es que se duchaban en alguna ocasión, pero lo que vemos en los poblados... Sería primus inter pares, pero literal. Pero literal, primus inter pares, literal. Habría alguno que tendría más dinero, porque eso sí que lo vemos en las tumbas. En el cementerio sí que se ve que hay tumbas más ricas, que tienen más ajuares más ricos, que tienen algunas tienen escultura... tienen monumentos escultóricos que decoran las tumbas, ni siquiera hombres, porque a veces son las tumbas más ricas son de mujeres, pero sí que es verdad que había gente más pudiente dentro del poblado que otros, y sin duda pues, los guerreros constituirían una élite, ya que en aquella época, pues como podemos imaginar, pues no había leyes que amparasen la seguridad del ciudadano, y si venían los del poblado vecino te mataban, que de hecho pues, tenían bastante afición a cortarle las cabezas a los vecinos, y llegaban, te mataban, te robaban el ganado y violaban a tus mujeres, pues no te podías amparar al Tribunal de Estrasburgo ni nada por el estilo, pues te aguantabas y ya está. Lo único que podía asegurarte pues, una defensa pues, era un ejército más o menos profesional de tu poblado, con lo cual pues sí que entendemos que estos guerreros constituían una élite dentro de esa población. Y si pasamos a alguna imagen, aquí vemos un conjunto de panoplia de un guerrero, una típica panoplia del siglo IV. Ahora pasamos a las dos falcatas. Pasamos a dos falcatas. Estas dos falcatas también vienen de la exposición. Y me interesaba ponerlas, compararlas, porque... Si nos fijamos en la empuñadura, son diferentes. Mientras que una tiene cabeza de pájaro, la otra tiene cabeza de caballo. Son un poco distintas, ¿no? Y responden a los dos modelos. Y dirá alguno, cabeza de caballo. Bueno, pues que se vayan a ver la fíbula de Numancia, la famosa fíbula esta numantina. Y bueno, pues ese tipo de caballos es lo que se hacían entonces, pues de aquella manera. Claro. En... En la zona de los celtíberos hemos encontrado también algunas decoraciones de caballos que tienen las dos cabezas colgando en los laterales. Como comentaba antes, estos sí que, tanto los celtíberos como los íberos de Cataluña y los íberos del sur, tuvieron la afición de cortarle la cabeza a los enemigos y colgar esas cabezas como trofeo, bien en las fachadas de las casas o incluso hemos encontrado aquí en la zona de Jumilla, en la fachada de la muralla, con lo cual cuando uno se acercaba a un poblado ibérico, pues por lo que entendemos, en lo que vemos en la iconografía y en los restos arqueológicos que hemos encontrado, que uno pues encontraría cabezas cortadas de enemigos que se exhibían como trofeo y que al mismo tiempo pues servían para ahuyentar, ¿no?, o intentar frenar posibles ataques al poblado. Estas falcatas se hacían con diferentes hojas superpuestas que muchas veces se grababan, incluso se decoraban con plata. Tienen relieves. Estas no se ven muy bien porque se han quemado en la cremación del difunto, pero una de ellas tiene un detalle de cabezas de lobo. Se ve que el lobo, por lo que entendemos, también es un elemento protector, lo que llamamos en términos histórico-artísticos, arqueológicos, apotropaico, ¿no?, que sería cumpliría un poco lo que es la función de la gorgona o del león en el mundo griego. Y en concreto, una de estas dos falcatas también tiene grabados ahí unas cabezas de lobo. Y luego una cosa. Claro, sí. Aquí lo que nos llega y oh, qué tosco era su trabajo. No, esto es lo que nos ha llegado. Me imagino que, como tú dices, tenía relieve, la propia hoja tenía varias capas y tenía relieve. O sea, que era mucho más elaborado de lo que nos parece. Claro, sí, sí. Además, tenían como decoración de plata. El ojo del caballo y del ave, pues podía incluso estar dorado, ¿no?, para que se distinguiese bien. O sea, que aquello era un arma de mucho prestigio y estaba. Era mucho más bonita, ¿no?, originalmente. De lo que tenemos hoy en día. En ocasiones se podía utilizar hueso también en la empuñadura. Y si nos fijamos en la forma, tiene como una forma de sable, ¿no?, que hoy en día la identificaríamos casi como un sable. Esto tiene como el vientre mucho más ancho, tenían punta y también tenían filo. De tal manera que esta forma curvada con el vientre ancho, como si fuese un sable, servía para dar el tajo de arriba hacia abajo, poder cortar el cuello, que va por uno de los lugares más débiles y a los que se ve, en los que se va a intentar atacar al enemigo, pero también servían para clavar, para pinchar, porque pues tienen una serie de centímetros que tienen filo por los dos lados para poder pinchar al enemigo. Sí, que no hace falta además cortar la cabeza. O sea, te pegan un tajo con eso y ya en el cuello ya estás arreglado. O sea, fuera directamente. Sí. Además, fijaos como el peso de la. A ver, los que sigan esto de forjado a fuego y un montón de cosas de estas, pues lo que voy a decir es muy obvio. Pero el peso de la hoja está pues tirando casi hacia la punta. Entonces, es mucho más fácil pegar un tajo. Sí, tiene punta, pero no es. Puedes pinchar, o sea, puedes hacer estocada, pero está hecho para golpear y que se clave, como un machete. Como los machetes para. Pues sería un machete de la edad antigua, para que nos entendamos. Ya otra cosa será lo que se desarrolle más adelante, la Gladius, pero eso es otra historia. Sí, la falcata, por lo que más o menos mide unos 55 centímetros, o sea que es más corta que las espadas celtas. Pero claro, a veces se ha pensado que la falcata es el origen de la Gladius, ¿no? Ahora que lo comentabas, de la Gladius hispaniense, ¿no?, que desarrollaron los romanos, pero en realidad la Gladius es un arma recta y esta en realidad está copiada de lo que era la espada celtíbera, que era una espada celta, pero que habían copiado los celtíberos de los galos, o ellos eran galos también, pero la habían heredado de las espadas galas, pero mientras que las espadas celtas de la Galia se habían hecho mucho más largas, pues habían llegado a los 80 centímetros o más, no eran tan prácticas, y los romanos, cuando combatieron contra los celtíberos, vieron que ellos sí que habían mantenido una espada recta, pero más corta. Una espada, pues a lo mejor de 50 a 60 centímetros, y esa fue la que copiaron. O sea, que la que va a acabar desarrollando en la Gladius Hispaniense es la celtíbera. La celtíbera, que es un arma recta y más corta. Las vemos también en el sureste peninsular, pero sabemos que no son autóctonas. Por ejemplo, en esta necrópolis del Cigarralejo de la que estábamos hablando, en el Museo del Cigarralejo, que es un museo dedicado exclusivamente a arqueología y arte ibérico, y recomiendo su visita, pues generalmente casi todas las armas que encontramos son falcatas, pero algunas son espadas rectas de latén, son espadas celtas, y esto pues se debe quizá a que algunos guerreros de esa población pues se fueron a luchar como mercenarios en otras batallas en el mundo celta, y luego se trajeron su panoplia y se enterraron con ella, ¿no? Que habría también migración dentro del mundo ibérico y del mundo celtibérico. El hecho de que tenga también tres capas, la falcata, son tres hojas, pues hace que se intente aliviar con el peso de la falcata con acanaladuras a lo largo de la hoja, y esto también alivia el peso, pero también embellece el arma, ¿no? Por lo tanto, el aspecto originario pues era muy diferente al que vemos hoy en las falcatas que hemos conservado. La empuñadura también se hacía las dimensiones para cada guerrero. No todo el mundo tiene el mismo puño y la misma mano, y tenía que estar bien sujeta. Con lo cual son armas que tienen un propietario, no se hacían, por lo que se han estudiado, por los diferentes tamaños de empuñadura, no se hacían en serie y cada uno cogía la suya que le tocaba y punto, sino que estaban hechas ex profeso para un guerrero concreto, para que se sintiese cómodo con su arma. Me imagino que de ahí vendrán muchas cosas de esa identificación del hombre y la espada, ¿no? Esa cosa tan personal, ¿no? Sí. Que después se ha ido heredando y bueno, y ya terminan mitología, leyendas y mil historias. Pero vamos, sí. A ver, yo estoy mirando esto y no sé si a mí me cabría la mano ahí. Bueno, ahí en la foto hay que cogerla para para verlo. Luego, otra cosa curiosa es que, como efectivamente es un arma, como decías, tipo machete, que está pensada para descargar sobre el rival, pues como la parte más desprotegida es el cuello, por lo que vemos también en la iconografía, muchos se dejaban el pelo largo, entendemos que se lo untaban con grasa y con aceite, y que de esa manera pues servía de protección del cuello, porque claro, si te descargan con la falcata sobre el cuello y lo tienes lleno de pelo y de grasa, pues te cortarán un poco el pelo, pero igual te salvas la vida, ¿no? Es un poco una de las armas defensivas que van a tener, es ese cabello largo lleno de grasa. Y bueno, podemos pasar a la siguiente imagen. Aquí esta imagen la he seleccionado porque es una falcata que salió de Jumilla, en el yacimiento Jumilla en la región de Murcia también, que es conocida por los vinos, pero tiene un yacimiento ibérico muy potente, y el yacimiento se llama Coimbra del Barranco Ancho, que es un nombre que suele confundirse con Coimbra en Portugal, pero no es Coimbra Portugal, es Coimbra Jumilla Murcia. Pero este arma es bastante interesante porque sí que hemos visto en este dibujo, se ve los grabados que tenía originalmente, y aparte de una serie de espirales, que se ve que tenían una decoración bastante detallada, pues nos encontramos con tres cabezas cortadas, una de las cuales está chorreando sangre del cuello, y una ahí en el lateral se ve también un puñal de antenas, ¿no? Es decir, que la afición que tuvieron a cortar cabezas no la encontramos solo en arqueología. En Jumilla se descubrió en la última campaña de excavación hace un año y algo una cabeza que estaba colgando de la muralla. En el momento en que los romanos queman el poblado, pues había una cabeza allí colgando de la muralla que cayó y allí se quedó hasta que la encontraron hace un año y medio. Durante 2.200 años ha estado enterrada. Y en Jumilla también hay un monumento en la necrópolis, de los más conocidos del mundo ibérico, que es un monumento funerario con un pilar esculpido en sus cuatro caras, que representa a un jinete pisando una cabeza cortada. O sea que ahí ya todos estos datos nos indican que... Sí, además no solamente tenían afición, sino que les gustaba plasmarlo en su arte. Sí, efectivamente. No solo las vemos las cabezas cortadas, las hemos encontrado arqueológicamente, sino que en las falcatas y en los monumentos funerarios también metían cabezas cortadas. Así que todo esto que hemos visto recientemente del Estado Islámico cortando y exhibiendo cabezas, era una afición, parece ser, propia del mundo hispánico, del mundo ibérico. Y pasamos... Y luego, aparte de la falcata, nos encontramos con otro tipo de armas, como esta que vemos ahora, que sería un puñal de frontón, un puñal o una espada de frontón, porque está un poco a caballo en su tamaño. Podríamos llamarle puñal porque creo que mide unos 40 centímetros aproximadamente, pero es un puñal grande, ¿no? Un puñal rozando espada. Y bueno, el frontón lo vemos en la empuñadura. Este en concreto es la empuñadura de hueso y se ha conservado parte de ese hueso después de la cremación del cadáver. Es un puñal antiguo. Este en concreto viene de Fortuna, también en la región de Murcia. Lo tuvimos también en la exposición. Y si nos fijamos en la empuñadura, el frontón, que sería la parte final de la empuñadura, pues tiene la utilidad de que uno cuando está utilizando el arma, pues que no se le escape de la mano por el sudor o por la sangre, ¿no? Es un tope. Pero al mismo tiempo vemos un ensanchamiento en el centro de la empuñadura que favorece el agarre. Este tipo de puñales son propios del 450 al 350 a.C., son puñales antiguos, luego desaparecen, pero van a aparecer también otro tipo de puñales que tienen dos discos, un disco al final de la empuñadura y otro disco en el centro, más pequeño, que sería un desarrollo, una prolongación de este tipo de puñal, que también lo van a copiar los romanos, sobre todo ya en la época de Augusto, y es la típica pugio, ¿no? Latina, que sería con dos discos, uno en el centro y otro al final, para favorecer el agarre. O sea que parece ser que las armas hispanas no solo acabaron produciendo la gladius, sino también la pugio, el puñal propio del mundo romano alto imperial. Entre la falcata, la gladius y esto, macho, o sea, grandes diseñadores, como si tuviéramos aquí los Kalashnikov de... Sí, los íberos. Sí, sí, bueno, a ver, para darnos tortas siempre estamos dispuestos y ser muy eficaces. En fin. Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí vemos otro tipo de armas que serían utilizadas fundamentalmente. Bueno, vemos ahí una serie de dardos pequeñitos, pero es interesante esta que vemos torcida, que sería el equivalente. Sería el equivalente del pilum. En Roma tenemos el pilum, que yo creo que pues, buena parte de los oyentes sí que están familiarizados con él. Con el pilum y saben cómo lo utilizaban los romanos, pues el equivalente ibérico del pilum sería lo que llamamos Soliferro. Todos estos nombres no son los nombres que le daban los íberos. Como vemos, Falcata en la espada es un nombre que viene del siglo XVIII. En Italia la falcata, a algo parecía una falcata, porque parece ser que el origen de la falcata podría también ser itálico, pero se llamaba Machaira. Y el soliferro, pues le llamamos soliferro del latín porque es entero de hierro, mientras que el pilum no era entero de hierro, este sí, este es entero de hierro y tenía unas dimensiones parecidas a las de la lanza, pues de algo más de 2 metros. ¿Para qué servía una especie de lanza de algo más de 2 metros que era toda de hierro? Pues no se utilizaba como la lanza. Como la lanza, cualquiera que conozca un poco la guerra en el mundo antiguo, pues es el arma que tú vas a utilizar para intentar herir a tu rival a una cierta distancia, a 2 metros y algo. Mientras que el soliferro es un arma arrojadiza. Es el primer arma que tú vas a lanzar contra tus rivales. Si estaban en formación, pues pongamos, ¿no?, 2 ejércitos enemigos, uno de un poblado y otro de otro, que después de años conviviendo, pues han decidido darse de palos, ¿no? Pues se colocaban y en principio lo primero que vas a lanzar contra tu rival es este soliferro. Es este arma arrojadiza, esta lanza arrojadiza de pura entera de hierro que al pesar tanto puedes atravesar el escudo de tu rival y de esa manera, pues si consigues herirle muy bien, pero por lo menos sin utilizarle el escudo. Y así vas a hacer que sea pues menos efectivo una vez que luego tenga que enfrentarse a ti. Los escudos, como decía, son circulares, son de madera para que no pesen mucho y por lo tanto el soliferro podía atravesar este escudo. Pasamos. Aquí esta escena la he escogido en la iconografía de la escultura ibérica de, pues pongamos que es una, son esculturas difíciles de datar. Esto es una escultura del yacimiento de Porcuna en la provincia de Jaén. Se le ve el puñal, macho. Claro, no, esta es fantástica. Si pasas la siguiente imagen, he puesto el detalle y vemos ahí todo lo del guerrero, ¿no? Ahí, pues, sí, ahora se ve mejor. Sí, se ve que es el puñal de Frentón. Sí, sí. Se le ve perfectamente el puñal de frontón. Es igual que el que hemos puesto antes. Es un puñal de frontón muy, muy, muy parecido. Es una representación iconográfica de lo que hemos visto anteriormente. Se le ve el escudo en la mano izquierda. Está bastante bien esta imagen porque vemos un guerrero armado. Vemos que tiene el puñal de frontón. Vemos que tiene la caetra, que llamamos a este escudo circular de madera. La tiene cogida por la manilla, que es lo que normalmente nosotros conservamos en arqueología, la manilla de ese escudo. Y además es interesante porque tiene un pectoral, ¿no? Lo que llamamos también en términos históricos un cardiofílax, pero que sería un pectoral, un disco coraza, ¿no? Que es el típico elemento de protección ibérico. Es difícil, como digo, datar. Es mucho más fácil que hacer la típica coraza esta que siempre vemos, los que pecholata, ¿no?, que decimos de los romanos o los griegos o cosas de esas. Es mucho más fácil hacer una placa circular más o menos y agarrarla con cuero, lo que fuera, por supuesto, sí, proteger las zonas más vitales. Así es como las encontramos en representaciones, no solo aquí en esta de Porcuna, sino por ejemplo también en Elche, una de las, además de la Dama de Elche, una de las esculturas más importantes que han salido en el yacimiento de la Alcudia de Elche es el llamado torso del guerrero, que es, ese no lo he traído, pero es, ah sí, lo he traído, está en la imagen número 11. Si pasas unas cuantas, vemos el torso del guerrero. Este es perfecto, el torso del guerrero del Museo de la Alcudia, que esto lo hemos traído también a la exposición de Murcia, y esta foto la pude hacer recientemente, y vemos eso, vemos un cardiofílax, un disco coraza sujetado, aquí las correas sí que se ven claramente, que serían correas de cuero, que además están como repujadas como si fuesen bellotas. Y además este cardiofílax es especialmente interesante porque tiene una serie de relieves que en este caso representan lo que entendemos que es un lobo, ¿no? En principio, cuando se descubrió el arqueólogo que lo desenterró, que era el dueño del yacimiento, lo identificó como un león. Hoy en día pues lo identificamos como un lobo. Pues es un lobo un poco raro porque tiene unos dientes así que parece pues el gato de Tom y Jerry. Pero bueno, independientemente de que sea un lobo o un león, aunque hoy en día se piensa que es un lobo, sería, como digo, un elemento apotropaico. Aquí estaría cumpliendo pues, la misma función que la gorgona Medusa cumplía en el caso de las corazas de los emperadores romanos o en la coraza de la propia Atenea, ¿no? Minerva, o los propios leones que vemos representados en los escudos de los guerreros griegos. En este caso, pues un lobo ahí en el disco coraza que sirva de elemento protector y de elemento apotropaico y de elemento además que amenaza al rival. En cualquier caso, este sería un guerrero con una panoplia especialmente rica, porque no hemos encontrado ningún disco coraza así. Los que aparecen en las tumbas de guerreros normalmente pues son discos circulares y sin relieves. Este es una excepción. También es curioso, este torso de guerrero tiene una factura magnífica, porque se ve el cinturón de la parte baja, que es un típico cinturón ibérico. Los íberos iban con una túnica que terminaba en pico, como vemos aquí, pero se sujetaban el centro de la túnica con un cinturón con un broche que también tenía una decoración bastante elaborada, y vemos ahí en relieve el broche de cinturón ibérico justo debajo de ese disco coraza. Podemos volver a la imagen de Porcuna, que es interesante, anterior, del guerrero luchando, de Porcuna. Como digo, a ver, un poco antes, anterior, aquí. Este conjunto escultórico es difícil de fechar porque en principio se dató en el siglo V a.C., pero por lo que vemos la escultura ibérica más antigua podría ser de mediados del siglo V a.C. Lo que pasa es que después de la realización de esculturas en este yacimiento, en Jaén, en Porcuna, pues en algún momento se decidió la destrucción de todos los monumentos escultóricos y después de destruirlos, intencionadamente, entendemos por los propios íberos, fueron enterrados en un depósito. Eso provoca que estas esculturas estén descontextualizadas. Si estuviesen cubriendo una tumba y podemos excavar la tumba, pues gracias a los materiales que podemos datar en la tumba, pues sabemos la fecha de esa tumba. Lo único que nos permite una datación es ese puñal de frontón que hemos visto que se desarrolla hasta el 350 a.C., por lo tanto podríamos dar una datación amplia del 450 al 350 a.C. de este conjunto escultórico, o sea que sería antiguo porque ese puñal de frontón luego va a desaparecer, con lo cual es interesante porque es de lo más antiguo que vamos a ver en iconografía ibérica. Y lo que vemos es que si alguno va algún día al Museo Arqueológico de Jaén, se lo recomiendo encarecidamente si le interesa el mundo ibérico, porque hay un conjunto de esculturas que son estas de Porcuna, que se descubrieron pues hace unos 30 o 40 años, pero es de lo mejor que ha salido en escultura en el mundo ibérico, y vemos pues eso, muchas imágenes de guerreros, de luchas contra grifos y otros animales imaginarios, sirenas, escenas de caza, son unas esculturas magníficas. Y esta en concreto es la más conocida y muy interesante desde el punto de vista bélico, porque vemos un guerrero que se ha apeado del caballo, que como decíamos, tiene el disco coraza, tiene el puñal. O lo han apeado. Ah, no, se ha apeado el que está pegado al caballo. Tienes razón, no va montado, está al lado. Se ha apeado justo en ese momento. Se ha apeado del caballo para rematar a su rival. Claro, o sea, para rematar a su rival. Lo ha herido, el otro ha caído y dice, espera que bajo y te voy a rematar. Y entonces, claro, aquí vemos el arma que ellos utilizaban para matar al vecino. Se apea del caballo y lo que está es cogiendo la lanza con la mano derecha y la lanza ha atravesado la boca o la cabeza de su rival, que está en el suelo con el escudo, con la caetra, también en su mano izquierda, intentando levantarse, pero claro, ya le va a dar el toque mortal. ¿Cómo sabemos que ha atravesado con la lanza? El golpe de gracia, sí, sí. El golpe de gracia. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la parte trasera, en la nuca del rival, se ha representado hacia abajo la lanza que tendría que sobresalir horizontalmente. Pero claro, como tampoco controlaba muy bien la técnica, pues la han representado por debajo. No he traído el detalle, pero si pasamos un par de imágenes, pasa esta, podemos ver aquí en esta imagen la reconstrucción que se hace en el libro de Fernando Quesada de las armas en la antigua Iberia. Se lo recomiendo también a todo el mundo porque él es pues, uno de los mayores especialistas que hay en el mundo de armas y ha estudiado mucho las armas ibéricas. Y esta reconstrucción a mí me parece magnífica, se la suelo poner a los alumnos porque aquí entienden perfectamente lo que están viendo en la escena, ¿no? Sin los recursos propios de la escultura ibérica, como se ha apeado pues un guerrero que llevaría un casco parecido al que veis ahí. No hemos encontrado alas de estas en los laterales como las que llevaba Asterix, ¿no? Pero sí que parece ser que pudieron llevar este tipo de alas. Y un enorme penacho, que sí que vemos en otras esculturas. Vemos ese guerrero reconstruido, tanto con el cardiofilax, con el disco coraza, como con el cinturón, con el puñal de frontón. Aquí no lo veo muy bien, pero bueno, estaría también, lo hemos visto, el puñal de frontón, y como con la lanza está atravesando la boca de su rival. Las grebas también las vemos, las espinilleras. Creo que lo tiene un lado. Y bueno, esto es lo que representaba la escultura originalmente, que estaría pintada, ¿no? Como sí. La mayor parte de la escultura antigua. Pues es que yo creo que el puñal de frontón creo que está entre el escudo y su cadera. Ahí se ve justo la empuñadura. Que no veo muy bien sin la gafa. Sí, claro, ahí lo veo ya, sí. Lo veo el puñal de frontón. Lo veía bien aquí en la reconstrucción, pero bueno, esto es lo que representaba con... Aquí se ha reconstruido con el guerrero con un casco que no se ve, porque como digo, la escultura se destruyó originalmente o poco después de su creación. Parece ser que hay algo así como una crisis iconoclasta en el mundo ibérico y destruyen muchas de las esculturas, posiblemente esculturas funerarias o no, porque claro, estas como están descontextualizadas, no sabemos muy bien qué función pudieron tener en el mundo ibérico, que generalmente la mayor parte de las esculturas monumentales las hemos encontrado en necrópolis, no en las ciudades. Es decir, una ciudad griega del siglo IV a.C. O incluso lo que luego va a ser una ciudad romana, pues había esculturas en diferentes espacios públicos, en el ágora o en santuarios que podían estar también integrados en la propia ciudad, en templos, etcétera, pero aquí en el mundo ibérico pues no parece que tengamos nada así, no hay nada parecido a un ágora pública y los monumentos suelen colocarse en necrópolis, en cementerios. Ahora existe la tendencia a pensar que también había santuarios y estos santuarios estaban monumentalizados con esculturas. Pero a veces no tenemos claro, porque parece que cuando no encuentran necrópolis dicen, pues era un santuario. Pero luego otras veces es posible que muchas de esas esculturas pues hayan sido descontextualizadas y no encontremos la necrópolis porque se han reutilizado en otros contextos, ¿no? Pero bueno, es un debate que hay actualmente. Lo lógico sería pensar que de alguna manera estas esculturas estaban asociadas a tumbas de guerreros o de personajes importantes de la población de Burkuna. Y bueno, pues seguimos. Muy violentas las escenas también, ¿eh? O sea, que... Sí. Y bueno, no he traído el conjunto porque de Burkuna podíamos estar hablando pues todo el tiempo que queramos, pero han aparecido esculturas en las que se cazan perdices, se caza liebre, se están dando de palos, entendemos como una especie de entrenamiento de gimnasia. Guerreros luchando de pie. Esta, que es la más sangrienta de todas, donde es que le está atravesando la boca con una lanza. Así que sí, el tema de presumir del entrenamiento de la caza y que posteriormente desembocaba en la guerra, le gustaba. Incluso vemos escenas de batallas con seres imaginarios, ¿no? Que se ha interpretado como una lucha en el más allá, como una especie de grifomaquia, ¿no? O lucha contra grifos. Pero bueno, es un monumento que da pie a muchas interpretaciones y que, como está desmembrado, pues también ha dado pie a diversas posibles reconstrucciones. Pues nada, podemos seguir. Esta es otra de las imágenes más conocidas del mundo ibérico, es el llamado guerrero de Mogente, que es pues, otro yacimiento ibérico que hay en Valencia. Y bueno, es interesante compararla con lo que hemos visto anteriormente, porque así como en Valencia generalmente no vamos a encontrar monumentos escultóricos, en Cataluña tampoco, los monumentos escultóricos son propios de la zona de Alicante, Murcia, Albacete, Jaén y Granada, fundamentalmente. También aparecen algunos monumentos escultóricos de leones en algunas zonas de Córdoba, ¿no? o en Sevilla, pero van a ser propios de esta zona del sureste peninsular, mientras que en Valencia, por alguna razón, salvo en el sur de la provincia de Valencia, no aparece, ni en la zona de Cataluña tampoco van a hacer escultura. Pero en cambio, en este yacimiento de Mogente sí que apareció como una especie de coronamiento de bastón de mando ibérico, este guerrero ibérico, muy parecido a lo que hemos visto, que llevaba un casco que podría ser, en ocasiones parece ser que podían ser de cuero, porque no han aparecido muchos cascos de metal, y con un enorme penacho, ¿no? como el que hemos visto en la reconstrucción del monumento de Burkuna. También este jinete es interesante porque lleva una falcata muy pequeñita, pero se distingue por el mango, la empuñadura así curva hacia adentro y la hoja con un vientre más ancho en el centro. Bueno, sirve un poco para ilustrar lo que sería el guerrero ibérico. Este guerrero de Mogente, que como digo es un bastón de mando, es también la imagen del Museo de Prehistoria de Valencia, que recomiendo su visita también. Voy aquí haciendo promoción turística de los museos con más arqueología y con más monumentos ibéricos, pero si vais a Valencia, aparte de la catedral y de todas las arquitecturas de Calatrava, de la Ciudad de las Ciencias, etcétera, el Museo de Bellas Artes está muy bien para ver arte medieval y el Museo de Prehistoria es genial, como no, para ver arqueología ibérica. Podemos pasar la imagen también. Esta la hemos visto ya. Este sería un detalle del torso del guerrero. El torso del guerrero lo podemos ver en el Museo de la Alcudia. En Elche tenemos dos museos. Tenemos el Museo de Elche, que tiene restos de la Alcudia de Elche y de otros yacimientos ibéricos que han salido en la zona, pero la propia Alcudia de Elche, donde salió de la Lama de Elche, aparte de visitar el yacimiento, pues podemos ver un pequeño museo donde vemos esta escultura. Pasamos a la siguiente. Y he traído esta también, que es una imagen más tardía, probablemente proceda también de un monumento funerario que estaría en las afueras de la antigua ciudad de Osuna. Urso en el nombre romano, ¿no? Osuna hoy en día en la provincia de Sevilla. Como digo, estos íberos llegan hasta la parte norte de Andalucía y están ahí en Osuna y están en Córdoba también. Y esta es una de las esculturas más antiguas que se encontró en el mundo ibérico. Es un sillar que tiene como dos guerreros enfrentados. Y lo descubrió el que fue uno de los reconocedores o descubridores de la cultura ibérica, que se llamaba Pierre Paris, ¿no? Pierre Paris es un francés que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, junto con Arthur Engel, van a hacer un viaje por España para comprar esculturas ibéricas para el Museo del Louvre. Y bueno, pues él llega a Elche justo cuando se descubre la dama de Elche, la compra para el Museo del Louvre, y luego pues tiene noticias de que en Osuna, en Sevilla, han sacado esculturas y va rápidamente allá y las compra también y se van al Museo del Louvre. Estas esculturas, muchas de ellas van a volver a España en 1941, si no recuerdo mal, por un acuerdo entre el gobierno de Franco y el gobierno del mariscal Petén, que bueno, era pues, más o menos proclive al mundo franquista nazi, y bueno, van a hacer una serie de intercambios de obras de arte porque Franco sí que estaba muy interesado en que los principales monumentos ibéricos volviesen a España, ya que él va a considerar a los íberos como algo propiamente español, que lo diferencia de los romanos, ¿no? Que era pues la identidad que estaba buscando Mussolini. Él no puede utilizar a los romanos, aunque los romanos habían sido muy importantes en España también, pero claro, si Mussolini los está utilizando, pues yo voy a utilizar a los íberos. Y en el 41 consigue traerse tanto estos guerreros de Osuna como otras esculturas que se habían llevado a Francia porque habían comprado estos dos franceses, Pierre Paris y Arthur Enger, estos guerreros de Osuna, unas esfinges que se habían encontrado en Agost, en Alicante, otras esfinges de Albacete. Pues todo esto, todo este material vuelve. Por eso hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid podemos ver gran parte de las esculturas ibéricas que se habían encontrado en el siglo XIX, todo lo que se encontró en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque algunas que fueron al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, como la Bicha de Balazote. El que conozca un poco la escultura ibérica sabrá cuál es. Es un toro androcéfalo que hay en el Museo Arqueológico Nacional. Esa siempre estuvo allí, porque de Albacete fue al Museo Arqueológico Nacional. Pero otras, como esta o la Dama de Elche, fueron a Francia, estuvieron en el Museo del Louvre y luego pues el gobierno franquista pues consiguió su devolución. Y claro, Franco no iba a colocar esto en Osuna o en Elche, sino que las lleva pues al Museo Arqueológico Nacional, y por lo tanto pues recomiendo, como no, la visita al Museo Arqueológico Nacional, donde pueden verse las primeras esculturas que dieron pie al conocimiento de la cultura ibérica. Este guerrero es interesante por algunos aspectos que estábamos comentando. Por un lado, vemos que va con la típica túnica ibérica, con el típico cinturón ibérico, lleva la falcata la tiene empuñada con la mano derecha, lleva un casco con penacho que entendemos que podía ser de cuero, y lleva pelo largo, como decíamos, para cubrirse el cuello, que decíamos que podían cubrirlo con aceite para protegerse de las descargas de las falcatas de los enemigos. Pero luego otro aspecto interesante es que vemos que lleva un escudo que ya no es un escudo circular, ya no es la caetra, sino que es un escudo oval, es un escudo que va a ser más parecido al escudo romano republicano y que va a ser pues propio de un momento más tardío. Parece ser que los íberos pues adoptan este, sobre todo después de enfrentarse romanos y cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, y los íberos conocer panoplias extranjeras, pues van a adoptar este tipo de escudo oval, que es el típico escudo romano republicano. Y hasta que no llegamos al Imperio no vemos ese el scutum típico de Asterix. Efectivamente, el de Asterix, y además es un falso histórico, ¿no? Porque efectivamente cuando César está conquistando la Galia, estamos en el siglo I antes de Cristo, en el periodo tardo republicano, y los guerreros, cuando vemos Asterix y Obelix, los legionarios romanos van al estilo imperial, van con el escudo imperial y con el casco imperial, mientras que no eran así, eran diferentes, pero claro, tampoco vamos a pedir mucho más, ¿no? Bastante hace Asterix, que está muy, muy, muy bien conseguido en algunos aspectos arqueológicamente. Bastante hace Asterix para acercar a los chavales al mundo romano, la verdad. Sí. Al mundo romano y alrededores, en fin. Sí, y al mundo antiguo. Sí. Eso es. Pasamos, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen. Ahí vemos el detalle de la falda. Ahí vemos el detalle. Sí, sus rascados para sacar peso también y decorar. Y efectivamente, aquí se ve muy bien lo que no vemos en arqueología, pues cómo van las acanaladuras, ¿no? Para embellecerla y para aliviarla del peso. También la empuñadura se ve cómo cerraba, ¿no? Hoy cuando vemos el cierre de caballo o de ave, no vemos el cierre, pero que normalmente iba completamente cerrada la empuñadura, como vemos aquí. En algunos casos sí que se ha conservado el cierre de la empuñadura. Pasamos. Y bueno, y este tipo de enfrentamientos entre guerreros al estilo ibérico los podemos ver no solo en escultura, sino también en cerámica, ¿no? Aquí en la pintura. O sea, que aquí a veces la iconografía, las artes gráficas, ¿no? Nos están mostrando lo que a veces no nos enseñan los textos, porque, como decíamos en la introducción, son pocos los textos ibéricos que conservamos y nos cuesta mucho leerlos, apenas conocemos unas cuantas palabras y tampoco nos van a dar mucha información. Pero luego, si nosotros encontramos aquí un enfrentamiento donde vemos un guerrero que va con caetra, con escudo circular, y va con una espada que aquí la veo que parece de hoja recta, pero el otro, el que se está enfrentando, lleva un escudo oval que sería más tardío y le está atacando con una lanza, ¿no? Entonces vemos cómo pues estaban disponibles todo este tipo de armas en este vaso de la Serreta de Alcoy, en la provincia de Alicante también, que este se puede ver en el Museo de Alcoy, si alguno va para allá. Pasamos. O este que está en el Museo Arqueológico de Murcia, el vaso del Verdolay, vemos algo parecido, ¿no? En este caso un guerrero ibérico que va con la falcata, aquí sí que se ve la falcata claramente curva, y con una caetra, mientras que está siendo atacado por un jinete, es un fragmento nada más, que le ataca, le atraviesa el muslo con una lanza. Pasamos. Y por hablar un poco no solo de la guerra, sino también de la caza, En esta cerámica que se encontró en Cieza, también en la región de Murcia, es el gutus de Volvax, pues nos encontramos con una procesión de jinetes, de los cuales se han conservado cuatro, aunque habría un quinto que no se ha conservado, y son interesantes los dos primeros, porque vemos que el primero va con una especie de... Los dos van con una especie de coraza, pero que en realidad una coraza que sería de cuero acolchada, porque no hemos encontrado nada parecido a corazas en el mundo ibérico, pero vemos que se representan con una protección acolchada. Los cascos igual, los cascos no serían de metal, también serían de cuero y acolchados. Pero el primer jinete lleva una lanza que lo identifica como un guerrero, sin embargo el segundo lleva una ave rapaz. Y esto es algo exclusivo de la cultura ibérica, que aparezcan con aves rapaces. Es algo que no solo vamos a ver en esta imagen, lo vemos en... Creo que he traído alguna más. voy a ver, sí, lo vemos en las monedas, en las monedas celtibéricas, lo vemos en la siguiente moneda, a ver, vamos para atrás, antes, aquí, vamos a quedarnos aquí, va a la siguiente, no he traído ninguna moneda, pero en las monedas ibéricas o en las monedas celtíberas, vamos a ver que también aparecen jinetes con rapaces y claro, aquí nos tenemos que preguntar qué narices hace un ave rapaz ahí. En principio uno ve un ave rapaz y piensa, oye, ¿es posible que practicasen la cetrería? Pues aquí nos encontramos con un problema, y es que los romanos sabemos que no van a practicar la cetrería. En el mundo europeo no se empieza a practicar la cetrería hasta la llegada de los vándalos y hasta la llegada de los visigodos, a finales ya del siglo IV, después de Cristo. Entonces, claro, si estas cerámicas se están haciendo en el siglo III antes de Cristo, es posible que los íberos practicasen la cetrería en la caza, que hubiesen domesticado las rapaces para poder cazar y para poder exhibirlas 600 años antes de que lo hiciesen el resto de europeos. Pues a tenor de las evidencias pictóricas, parece ser que sí. Si pasamos a la siguiente imagen, aquí estamos viendo lo que se llama un cálazos, ¿no?, que es una cerámica de sombrero de copa, que es una tipología griega, es una tipología ática, pero que van a copiar los íberos. Y fijaos, mientras que el vaso anterior es un vaso encontrado en Cieza, en Murcia, este apareció en un yacimiento ibérico de la provincia de Teruel, que se puede ver allí en el Museo de Teruel. Y lo que nos encontramos es con una escena de caza, en la cual vemos un jinete que lleva un palo del que parece ser que se ha desprendido un ave rapaz, lleva una palma, que es una especie de palma de victoria también, y si continuamos en la siguiente escena, le damos la vuelta al vaso, nos encontramos que aparece ese mismo ave rapaz cayendo directamente sobre una liebre, y que además ese ave rapaz va a ser asistida por un perro, por una especie de podenco, ¿no?, que es, entendemos, lo que utilizarían en el Mediterráneo y lo que probablemente utilizaron los íberos. Es exactamente así como se caza en la Edad Media en cetrería. Es exactamente así. Una rapaz cae sobre la liebre y el perro corre a ayudar a la rapaz. ¿Para qué? Para que la liebre no dañe a la rapaz, ya que la rapaz pues se valoraba y se apreciaba mucho más que el perro. Entonces, esta escena es prácticamente imposible interpretarla de otra manera. Si encontramos aves rapaces en una cerámica en Murcia, pues lo normal es que entendemos que esa figura pues era una figura de especial respeto y de importancia en ese poblado, y que era un cetrero, era una representación de escena de caza. Si encontramos estas aves rapaces sobre palos en las monedas que se van a acuñar en Secaisa, en el yacimiento íbero o celtíbero de Secaisa, y son monedas del siglo II antes de Cristo, y si encontramos esta escena de aves rapaces que se están utilizando directamente para la caza de la liebre, pues lo normal es interpretar que efectivamente los íberos practicaban la caza. De hecho, conservamos un epigrama del poeta Marcial, que era hispano y que era de la zona, era de Bilbilis, también de la zona de Zaragoza, de Calatayud, ¿no?, hoy en día Bilbilis, y Marcial describe algo así en uno de estos epigramas, describe algo así como la cetrería, porque Marcial fue muy cazador. Marcial está escribiendo en el siglo I después de Cristo, pero conocía muy bien la caza de su territorio. Es posible que se hubiese mantenido esta práctica de la cetrería hasta la época de Marcial, hasta el siglo I después de Cristo, y por lo tanto ese epigrama da sentido a estas imágenes que vemos de los íberos cazando con rapaces. No es que sea a lo mejor algo que vaya a revolucionar el mundo, pero bueno, es un artículo que escribí hace unos años junto con el profesor José Miguel García Cano, y lo publicamos en la revista del Museo de Historia Natural de París, donde nosotros proponíamos precisamente esto, ¿no?, que a tenor de estas imágenes y de Marcial, pues que pensamos que sí que es posible que los íberos al menos desde el siglo III a.C., estuviesen practicando la cetrería. Y esto es una excepción. Esto es una excepción respecto a los romanos, respecto a los itálicos, respecto a los griegos. Sería una excepción en el mundo antiguo, que por lo que tengo pendiente de estudiar todavía en un futuro, es posible que los únicos que hubiesen hecho algo similar en Europa fuesen los tracios, ¿no? Que eran otro pueblo que estaban ahí al norte de Grecia, y es posible que allí también hubiese algo parecido. Lo vemos aquí en estas imágenes, por lo menos que conozcamos algo propio y genuino del mundo ibérico, la posible práctica de la cetrería. Continuamos. Y con esto dejamos ya el tema de la caza y de la guerra. Hay muchas más imágenes que podríamos haber puesto, pero bueno, se trata de presentar un pequeño resumen. Y sí que quería hablar también, concluir esta amena charla con Goyo. Espérate, si te parece, vamos a ir al descanso, voy a coger agua y volvemos. Perfecto. Y así hablamos de esta sección que viene, escultura y pintura, propiamente dicho. Vale, perfecto. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, grumete. Póngame algún programa de Histocast, con grandes victorias militares. ¡Histocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, pues vamos con este último trecho que nos había anunciado Carlos. Vamos a ir con la escultura y la pintura. Vamos a ver qué nos podemos encontrar aquí, Carlos. Sí, he hecho aquí un nuevo apartado, aunque gran parte de lo que hemos visto anteriormente es escultura y pintura, pero es escultura y pintura que ilustraba las armas que habíamos visto en un primer momento, ¿no? Estas esculturas y pinturas que dan vida a esas armas que vemos hoy en día en las tumbas, y al verlas como ellos representaban a los íberos, llevando sus falcatas, llevando sus caetras, llevando sus discos coraza, pues le daban vida. Pero lo cierto es que, puesto que como las fuentes que hablan de los íberos son muy escasas y apenas nos hablan de su intervención en esta u otra batalla, las fuentes grecorromanas, y los textos ibéricos que conservamos pues no nos dan mucha información debido a nuestro desconocimiento del idioma ibérico, pues es la escultura y la pintura, el arte, la iconografía, la que muchas veces pues más nos va a transmitir de las posibles creencias, de los posibles dioses, de los posibles hábitos, de los posibles héroes de estos íberos. Y quería ilustrar, esto podríamos dedicarle muchas más horas, ¿no? Yo, de hecho, en la carrera de Historia del Arte, cuando doy una asignatura que se llama Arte Antiguo y Medieval Español, pues le dedico más de un mes a esto, pero por lo menos algunos monumentos más insignes y que intentemos descifrar su significado y entender mejor, en la medida de nuestras posibilidades, a estos íberos. Así que vamos a poner una de las cuantas imágenes más ilustrativas. Empezamos con la primera. Es un monumento que es, pues quizás, el monumento funerario ibérico más antiguo que conservemos. Está hoy en día en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Además se situó recientemente en un patio nuevo. El que vaya por allí es el monumento que conocemos como monumento de Pozo Moro. Sí, yo este lo he visto en persona. Este lo has visto en persona, sí, de sí, lo más icónico. La foto no parece tan grande, pero en persona sí es de una mole. Es un monumento torre, de los monumentos ibéricos más antiguos. En concreto, este podemos datarlo aproximadamente hacia el 490 a.C. O sea que estamos hablando de principios del siglo V. Coincidiría con las guerras médicas, ¿no? En Grecia, un monumento como este. El monumento se encontró en la localidad de Chinchilla, en Albacete, y por lo tanto sería pues, más o menos esta zona que llamamos contestana, ¿no? En la introducción que hemos hecho al mundo ibérico. El monumento, si nos fijamos en él, el que lo vea hoy en día dirá, oye, pues esto parece oriental, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que lo vi Absolutamente. Ese relieve también es del... hay un relieve en la parte inferior derecha. Ese relieve me recuerda a los relieves sumerios, esas alas. Sí. Me recuerda muchísimo. Sí, es un... El relieve que ves en la parte inferior derecha sería la representación de lo que identificamos, y esto lo sabemos por la iconografía ibérica que llega hasta el periodo romano, con lo que es una diosa del mundo ibérico. Pero es una diosa que, si te fijas, tiene una especie de peluca que nos recuerda al mundo egipcio, y luego en un lateral, porque conservamos solo un fragmento, vemos tres pares de alas. Estos tres pares de alas aparecen en la iconografía oriental, en la iconografía típica fenicia, y claro, hay una diosa con la que a veces se identifica a esta diosa ibérica, que es la Astarte fenicia o Tanit en el mundo púnico, y se piensa que los íberos pues, pudieron tener una especie de diosa madre de la fertilidad que pudo tener alguna relación con esta Astarte fenicia. Bueno, esto no se puede comprobar del todo fácilmente, pero claro, si entendemos que la primera civilización importante que llega a la península ibérica son precisamente los fenicios, que van a fundar la ciudad de Cádiz y van a fundar pues, una serie de ciudades en la actual Andalucía e incluso van a tener una presencia en el Mediterráneo, pues por ejemplo en Guardamar del Segura, ¿no? En la provincia de Alicante, pues tenemos ahí un yacimiento fenicio importante que es la Fonteta, o sea que están por diferentes sitios de la península ibérica. Fenicios había incluso en la zona del actual Portugal. Pues claro, estos fenicios traen su cultura. Es posible que este monumento pueda explicarse por la influencia de la cultura oriental y fenicia, y de hecho ha intentado explicarse así por diferentes libros y estudios que se han llevado a cabo. En cualquier caso, es interesante que si vais al Museo Arqueológico Nacional, al lado de esta torre de los muertos o torre de las almas, incluso como se la ha llamado, pues se ve el ajuar que se encontró debajo de la tumba, y ahí se ven diferentes cerámicas griegas, cerámicas áticas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que desde el principio de la cultura ibérica, que entendemos que eclosiona justo en estos momentos, en el siglo V a.C., es cuando podemos identificar una cultura propiamente ibérica, pues existía una influencia orientalizante, que la vemos claramente en estos leones, los leones apotropaicos, protectores de la tumba, son leones que vemos en las esquinas, pero también hay una influencia griega. Y si nos fijamos en el relieve de la parte superior, que es otro de los detalles que he traído, con este monumento de Pozo Moro también podríamos pasarnos horas de todo lo que se ha escrito sobre él, pero no se ve muy bien, pero vemos una especie de guerrero muy fuerte, con grebas en los pies, que tiene algo así como un árbol de la vida, ¿no? Y que identificamos, está en un mundo infernal donde hay una serie de leones que lanzan fuego por la boca, pero este guerrero se ha identificado con algo así como un Heracles, un Hércules del mundo ibérico, un guerrero que lleva a cabo grandes hazañas, como por ejemplo practica el coito con una diosa, recoge el árbol de la vida, va llevando a cabo una serie de trabajos. Otros relieves que han salido de este monumento, pues se le ve a un guerrero, a este posible guerrero que está luchando contra un centauro, como Heracles luchaba contra el centauro, o que está posiblemente luchando contra una quimera, como Belerofonte en el mundo griego había luchado con una quimera. Es decir, que aparte de la influencia púnica, pues hay una fuerte influencia griega que hace que sea posible pensar que en este monumento pues se han representado las hazañas de algo así como el Hércules ibérico, ¿no? El Heracles Melkart ibérico, a veces se le llama, ¿no? En estudios recientes. En cualquier caso, este monumento torre es propio del interior de la Contestania, de Albacete. Entendemos que hay otros monumentos torres en esta misma zona, pero es un monumento en cierto modo único y es un monumento muy genuino y muy lleno de interrogantes. Es difícil explicar muchas de las escenas que encontramos ahí, aunque yo también reconozco que la primera vez que lo vi, a lo que más me recordó es al mundo oriental, y se ha comparado con el mundo sirio, con el mundo fenicio y con el mundo oriental en general. Vale. Pues recomiendo su visita también en el Museo Arqueológico Nacional, por supuesto. Aquí en estas cerámicas, para que veamos la influencia que pudo tener esta diosa alada ibérica. Ya que estamos. ¿Hasta qué punto llega? Vemos un vaso de la Alcudia de Elche. Ya que estamos, perdona que te interrumpa, creo que la entrada al Museo Arqueológico Nacional es gratuita. Sí. Con lo cual no hay excusa. O sea, ya sí. Aprovecho y lo digo. Creo, si no recuerdo mal, de las veces que he ido últimamente, que las exposiciones temporales suelen ser gratuitas, pero que es gratuito a partir de no sé qué hora o no sé qué día, no sé si son una serie de días a la semana o a partir de tal hora es gratuito, pero si no recuerdo mal, no es siempre gratuito. A veces cobran una entrada pero es ridícula, algo así como 2 euros, ¿no? Es los precios que se pagan por ahí por Europa que... o en Estados Unidos, que por cualquier museo te meten $25 y se quedan tan panchos y además te piden propina, ¿no? Pues aquí pues sí, mira, te piden algo así. Lo acabo de consultar, son 3 euros. 3 euros la general. Hmm. Y luego está la reducida, que es, bueno, pues para otro tipo de, para grupo de más de 8 personas, en fin. Y luego, gratuito, los sábados desde las 2 de la tarde y los domingos por la mañana. O sea que, bueno, si quieres irte por la tarde al Museo Arqueológico o el domingo por la mañana, pues gratuito, ¿vale? Y luego ya otros días, pero vamos. Y luego si eres menor de 18 años, también. Si eres jubilado, también gratuito. ¿Tienes carne joven? Gratuito. Si eres estudiante, gratuito. O sea, quiero decir, es que es... O sea, si te pones a pensar... Mira, miembro de familia numerosa, gratuito. Sí, o sea, es que... Sí, yo es que creo que como la mitad de las veces que he ido he pagado los 3 euros estos, o a lo mejor 2 euros por ser profesor, pero alguna vez me han hecho pagar, pero es verdad que la mayoría de las veces que he ido, la última, precisamente en una despedida de soltera, que no de soltero, en la que estuve en Madrid, Y al día siguiente, pues después de pegarnos la fiesta por todo Madrid hasta altas horas de la noche, tuvimos el valor de levantarnos a una hora prudente y visitar el Museo Arqueológico Nacional. Y esto creo que fue un domingo por la mañana y entramos todos de resaca, pero gratuita. Sí, sí. La entrada. Tal cual. Bueno, pues ya, seguimos, que te he interrumpido. Que bueno, que esta diosa alada que veíamos en el monumento de Bozo Moro, que podemos datar hacia el 490 a.C., pues la encontramos, por ejemplo, en esta cerámica de Elche, la Alcudia es Elche, que es además esta que he traído, es el museo, es el símbolo, perdón, el icono del Museo de Arqueología y de Historia de Elche, que hay en el centro de la ciudad, y que procede de la Alcudia, de donde se encontró la Dama de Elche, y que es una cerámica muy tardía, que es del siglo II, antes de Cristo. La mayoría de estas cerámicas, es decir, del momento ya de la invasión romana, pero que ellos siguen haciendo cerámica ibérica y siguen representando esta diosa alada, esta llamada Astarte Tanit, ¿no? Es decir, que tenemos una continuidad de 300, 400 años en la que los íberos siguen representando una diosa alada. ¿Quién era esta diosa alada? ¿Cuál es su nombre original? No lo sabemos. Se ha propuesto recientemente en un artículo que se acaba de publicar que podría llamarse Junstir, que es un término que encontramos en la epigrafía ibérica, pero bueno, hace poco estuve hablando con el máximo conocedor de epigrafía ibérica y dice que Junstir es un verbo, con lo cual Junstir no puede ser la Astarte, sino que está todo mal, ¿no?, en ese artículo que se acaba de publicar. Así que no conocemos el nombre original, pero es posible que esta diosa alada pues fuese una diosa madre, una diosa de la fertilidad y una diosa principal en el mundo ibérico, y que no conocemos su nombre, no conocemos sus atributos salvo las alas, sus funciones, no conocemos su mitología, desgraciadamente, pero por lo menos sabemos que hay una diosa alada que se difunde por todo el mundo ibérico durante 400 años. La imagen de la derecha es una cerámica que se encontró en un santuario, en una cueva, en Moratalla, en el noroeste de la región de Murcia, y se representa una vez más esta diosa alada con una estrella en el pecho, con lo cual entendemos que es una divinidad astral y además tiene lobos en lugar de brazos. Por lo tanto, pues el lobo que tiene esa capacidad protectora apotropaica pues va a ser otro de los atributos, en este caso, de la diosa astral, de esta diosa madre alada de ibérica de Moratalla. Pasamos imagen. ¿Puedes pasar? Ah, sí, perfecto. Y ya vemos la Dama de Elche, que es la obra maestra de toda la cultura ibérica y quizás yo creo que es el símbolo del Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Si no recuerdo mal, uno cuando va al Museo Arqueológico Nacional siempre ve algo de la Dama de Elche. Es el símbolo claramente, o sea, sí, sí. Es la escultura ibérica más conocida, más icónica, es la imagen de la antigua Iberia y, bueno, parte de esto se debe a que Franco pues se empeñó en recuperarla porque la consideraba pues el símbolo de la mujer prerromana, precatólica y símbolo del españolismo máximo. Y también pues, le dio bastante publicidad a esta recuperación y a su incorporación, a su retorno desde el Museo del Louvre de Francia al museo, en principio en el Museo del Prado, estuvo durante décadas hasta que finalmente pues, fue al Museo Arqueológico Nacional porque tenía más sentido allí con el resto de las esculturas ibéricas y no en el Museo del Prado donde estuvo hasta hace unas décadas. ¿Qué representa esta Dama de Elche? Pues hoy sabemos con casi con toda seguridad que se trata de una tumba, es una especie de urna cineraria. En este sentido es parecida a la Dama de Baza, que también se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Se encontró mucho más tarde, la Dama de Baza se va a encontrar en los años 60 del siglo XX, la Dama de Elche se encontró en 1890 y no recuerdo el año, en el 94 creo que era, o en el 97, se encontró mucho antes, pero hoy los estudios... Que está la Dama de Baza no la tienes ahí, ¿no?, en las diapositivas. Pues no sé si la he traído, a ver, pasa un poco para adelante, puede ser que la haya traído, sí. Aquí está, mírala. La he traído, la siguiente, sí, la Dama de Baza, podemos compararlas, la Dama de Elche con la Dama de Baza, porque claro, mientras que la Dama de Baza la vemos entronizada curiosamente con unas alas en el trono que pueden ser una alusión a esa diosa alada que está siempre presente en el mundo ibérico. De hecho, esta Dama de Baza también se ha asimilado en algunas interpretaciones a esa Astarte, Tanit, fenicio-púnica. No lo sabemos, pero podría. El hecho de que tenga alas en el trono pues nos puede dar una pista. Pero en cualquier caso, esta dama de Baza se parece bastante a la dama de Elche en el hecho de que tiene tres collares en el pecho, como otras muchas damas ibéricas que han aparecido en el mundo funerario. Y atrás, vamos atrás. Y además la dama de Baza es una urna cineraria también. La dama de Baza tiene un agujero en la espalda en la que se metieron las cenizas del difunto, en este caso una mujer joven. La dama de Elche también, porque la dama de Elche tiene un agujero, se han hecho raspados en el agujero que tiene en la parte trasera y se han hecho análisis químicos y se han descubierto que había restos humanos. Hubo restos humanos. De hecho, en el momento que se descubre, a finales del siglo XIX, lo que nos dice el cronista de Elche es que cuando llega al día siguiente vio tantos restos humanos como de lo que él llama huesos de ave. Pero bueno, serían cenizas que posiblemente cuando se descubrió se extrajo de una posible necrópolis ibérica de Elche, que todavía hoy sigue siendo un enigma porque no se sabe muy bien dónde estaba o no se conoce muy bien. En excavaciones que se han hecho posteriormente no se sabe muy bien. Pero esta sí. Ahora, ¿por qué aparece como busto? Pues lo que pensamos hoy en día, la tendencia es a pensar que se cortó en algún momento, pero que originalmente pues, pudo ser una dama entronizada como la dama de Baza. ¿Por qué se cortó? Porque además se ha visto incluso cómo se cortó, los instrumentos que se han utilizado para cortarla. Pues tampoco lo sabemos. No lo sabemos porque, claro, luego cuando llegan los romanos es probable que pues estas esculturas las reutilicen, muchas de las esculturas ibéricas que encuentran en Elche las reutilizan para hacer una muralla republicana y es posible incluso que la propia dama de Elche pues fuese reutilizada como sillar de muralla, de ahí que se conserve también. En cualquier caso estaba enterrada y es una obra que se conserva magníficamente. En cualquier caso, yo creo que es muy probable que la dama de Elche sí que represente una divinidad. No sé si sería una divinidad esa Astarte ibérica u otra divinidad que facilitase el tránsito al más allá, pero vamos, es difícil entender esta imagen como una representación del difunto y lo más probable es que sea una divinidad que se ha representado pues, con todos sus atributos iconográficos, como esos rodetes que vemos en los laterales, pues, tiene una tiara, tiene un velo. Esos rodetes no han aparecido en arqueología, pero sí que parece que serían un atributo de esta divinidad. La dama de Elche es conocida fundamentalmente por el clasicismo del rostro, ¿no? Vemos que tiene un rostro como serio, sereno, un rostro que podríamos incluso clasificar de estoico y que sin duda tuvo una fuerte influencia griega. De hecho, cuando se descubre a finales del siglo XIX, se lleva a Francia, son los hispanistas franceses los primeros que la estudian y piensan que no podía ser una obra ibérica porque el mundo ibérico no se conocía muy bien y la atribuyen a un escultor griego que incluso llegan al final y dicen tuvo que ser Jonio porque tiene cierto aspecto orientalizante y sería probablemente un escultor griego de Asia Menor. Hoy en día pensamos que no, que lo más probable es que la hiciese un íbero, pero parece ser que en los talleres ibéricos de finales del siglo V y del siglo IV hay griegos que se han buscado la vida. Algunos griegos van a Etruria, pintan en Etruria, otros griegos pues, se buscan la vida incluso un poco más lejos y llegan aquí al Mediterráneo occidental y trabajan en talleres que, como el taller que pudo haber activo en Elche, o el otro taller más importante de la zona, que es el taller del Valle del Segura, ¿no? En la que vemos muchos elementos propios de la cultura ática o de la cultura griega. Así que es posible que muchos de estos talleres estuviesen dirigidos por griegos, aunque luego fuesen íberos los que hiciesen las esculturas al estilo ibérico, pero con una fuerte influencia griega. Parece que los griegos, a partir del siglo V a.C., se pone de moda, Y por lo menos en el sureste peninsular quiere imitarse lo griego y quieren hacerse las cosas al estilo más o menos griego, ¿no? Como vemos en esta escultura de la Dama de Elche, que estaba pintada originalmente, pero hay reconstrucciones, se pueden ver, ¿no? De cómo estaba pintada con colores muy llamativos, pero no se han conservado los colores hasta la actualidad. Podemos pasar a las siguientes imágenes. Aquí vemos otra dama. Esta dama se descubrió más recientemente, se descubrió en Guardamar del Segura, también en la desembocadura del río Segura. Hay un yacimiento allí que conocemos como Cabezo de Lucero, y esta pues se ha reconstruido un poco al estilo de Dama de Elche. Estaba muy fragmentada, pero que vemos que estas esculturas con grandes rodetes pues no son exclusivas de la Dama de Elche, sino que habría más ejemplos, aunque la mejor representación de dama ibérica con rodetes sería la Dama de Elche, pero que había más, con collares y con rodetes, como esta que se conserva hoy en el Museo Arqueológico de Alicante. Es una de las piezas claves del Museo Arqueológico de Alicante, la Dama de Guardamar o la Dama del Cabezo de Lucero. Pasamos. La dama de Baza, que esta es curiosa porque esta apareció en una cámara sepulcral, apareció enterrada bajo tierra. No sabemos si la dama de Elche pudo estar enterrada bajo tierra también, la dama de Cabezo de Lucero parece que no, otras damas entronizadas ibéricas, como hay una dama del Cigarralejo de Mula también, estuvieron al aire libre. Pues algunas parece que estuvieron enterradas y otras estuvieron al aire libre, pero esta sí, esta estuvo en una cámara sepulcral. Sabemos que había una mujer joven cremada y sus restos se depositaron dentro de la escultura, pero además nos encontramos con pues, toda una serie de ofrendas, que un ajuar y ofrendas que se depositan en esta cámara, entre las que vemos armas, lo cual es raro porque en las tumbas femeninas no suelen aparecer armas. Hay una correspondencia entre el ajuar y la persona enterrada, así que es posible que fuese una persona importante en la ciudad de Baza, que era una especie de capital o una ciudad importante en todo el sureste peninsular, ya que Baza era Basti, y parece ser que Bastetania pues, podría derivar de esta ciudad de Basti, Baza, en provincia de Granada, y a lo mejor de alguna manera pues intentó honrarse a este personaje ilustre del poblado depositando ofrendas y depositando armas también, como podemos ver hoy la reconstrucción en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Pasamos. Y otra de las esculturas más insignes, pero que también reflejan la fuerte influencia griega, es esta dicha de Balazote, de la que hablaba anteriormente. Balazote es un pueblo de la provincia de Albacete. La bicha, madre mía. Sí, sí. La bicha. Claro, tú lo ves y dices, claro, ¿con qué nombre le pones? La bicha. Sí, hay por ahí un rumor que se dice que viene de biche, que es cierva en francés, pero no, bicha no viene de biche, de hecho, biche, ¿no? Es un nombre que se le da popularmente pues, prácticamente donde se le encuentra, porque esto aparece en medio de un paraje y lo llevan allí al ayuntamiento. Los niños se dedicaban a montarse encima de él porque era la atracción de feria del momento, y a alguien se le ocurrió, oye, es esto que es importante, estamos hablando del siglo XIX, pues en lugar de tenerlo aquí expuesto, que se va a acabar perdiendo, pues vamos a enviarlo al museo, y como se acaba de fundar el Museo Arqueológico Nacional, pues lo llevan allí, gracias a Dios, y por eso es una de las piezas claves del Museo Arqueológico Nacional, muy conocida, la bicha de Balazote del siglo XIX. ¿Dónde estuvo originalmente? Pues no sabemos. La bicha de Balazote, el que no la esté viendo en la imagen, consiste en un toro con cabeza de hombre. Pero claro, los toros con cabeza de hombre, los toros androcéfalos, pues son propios de la cultura de la antigua Mesopotamia, de la cultura siria. Eran toros protectores, toros alados androcéfalos. Pero... En cambio, en el mundo griego, un toro como este, un toro con cabeza de hombre, sin alas, representaba un río. En concreto, normalmente el río Aqueló se suele representar así, pero en muchas monedas donde el río se representa como la divinidad protectora de la ciudad, pues en la misma Nápoles, por ejemplo, pues nos encontramos con que la divinidad protectora de la ciudad es un río y es un toro androcéfalo. Esta iconografía, por lo tanto, es totalmente griega. ¿Qué representó este toro androcéfalo en Balazote? Pues hay una propuesta de la principal investigadora de escultura ibérica, que es Teresa Chapa, que ya propone que pudo representar el propio río de Balazote, que es un río que no desemboca en el mar, una especie de río que tiene subterráneo, pero que a veces lleva más caudal y otras veces menos, y que pudo ser también una divinidad fluvial, igual que en el mundo griego. En cualquier caso, esta escultura, posiblemente del siglo V o IV a.C., pues sería reflejo de la fuerte influencia griega que hay en la escultura ibérica del sureste peninsular. Pasamos esta también, que ya hemos hablado, la Esfinge de Agost, una vez más, del Museo Arqueológico Nacional, con lo cual estoy aquí promoviendo la visita al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde se conservan gran parte de estas esculturas más importantes del mundo ibérico. Si voy a Madrid un día, contigo te lo explico todo esto en directo. La próxima vez que nos patrocinen, así de claro. Sí, efectivamente. Pues esta Esfinge de Agost se encontró en Agost, en provincia de Alicante, y pudo tener una función funeraria, porque las esfinges en el mundo griego generalmente tenían una función funeraria, en concreto en Atenas, en el siglo VI, se solían colocar en las tumbas, porque las esfinges, como son animales monstruosos y a los que se les teme, recordad el mito de Edipo, donde la esfinge se comía a todo el que no adivinaba el acertijo, se convierte en un animal protector. Y en las tumbas áticas del siglo VI pues se colocan esfinges. En las tumbas etruscas también se colocan esfinges para proteger las tumbas. Incluso en las catedrales medievales vamos a encontrar a veces esfinges como elementos de protección del templo. Así que pues lo más probable es que esta esfinge pues estuviese defendiendo esta junto con otra que se quedó allí en París, en el Museo del Louvre. O sea que hoy podemos ver una en Madrid y otra en París, de las dos que se encontraron en agosto, pues estas esfinges estuviesen protegiendo pues bien un santuario, pero incluso más probable la tumba de un íbero de los siglos V o IV a.C. La esfinge griega, que es exactamente la que vemos aquí, tiene cabeza femenina, cuerpo de león y es alada. Por lo tanto, uno dirá, oye, si las esfinges son egipcias. Originalmente sí, pero luego hay una esfinge griega que es la que va a tener influencia en el mundo ibérico. Por lo tanto, tanto la bicha de Balazote como la esfinge de Agost, como la dama de Elche, pues serían testigos de la fuerte influencia del helenismo en la cultura ibérica y en el arte ibérico de los siglos V y IV a.C. Pasamos a la siguiente imagen. Vemos esta del Museo de Prehistoria de Valencia, otro de los sitios que hay que visitar, una sirena que aparece también en un contexto funerario y es una sirena griega. Es una sirena, un cuerpo de pájaro y cabeza de mujer. La sirena, pues alguno dirá, oye, las sirenas me suenan a mí de la Odisea, ¿no? El pasaje mítico en el que Odiseo, Ulises, pues tiene que atarse al mástil del barco para no dejarse embaucar por el canto de las sirenas. Sí, porque el tío era un pájaro, porque dice, sí, sí, me atáis, pero es el único que no se tapa los oídos. A todos los demás les ordena que se tapen los oídos para que no lo oigan y no se vean atrapados por lo de la sirena. Pero él no se tapa los oídos porque quiere oír el canto de las sirenas y le que lo aten. Muy pájaro, efectivamente. Sí, como las sirenas pájaro. Sí, sí. Y sí, sí, el tío cae totalmente embocado. Pero bueno, como había órdenes estrictas de no ser desatado, pues ahí se quedó. Efectivamente, pues a partir de ese pasaje de la Odisea, que fue pues muy conocido siempre a lo largo de la historia, la sirena se convierte en el símbolo de la tentación, ¿no? De hecho, pues en los monasterios medievales las vemos, las sirenas, también llamadas arpías, que serían el símbolo del pecado y la tentación. Y paulatinamente, de hecho, la sirena se transforma no en un pájaro, sino en un tritón, ¿no? Que es como muchas veces se le representa en la Edad Media. Pero en el mundo antiguo la sirena siempre tuvo forma de pájaro, con cabeza de mujer. Sin embargo, en la Grecia antigua, la sirena no solo va a tener una función pues, de tentación como en la Odisea, sino que también tiene la función de psicopompos, de llevar el alma al más allá. Y así como se le representa en diferentes monumentos funerarios, no solo áticos, sino también de Asia Menor, donde vemos sirenas llevando las almas de los difuntos al más allá. Si encontramos una sirena en una necrópolis ibérica, pues es probable que tuviese esa misma función de llevar el alma de los difuntos al más allá. Por lo tanto, esta sirena del Museo de Prehistoria de Valencia, que procede de un yacimiento ibérico del sur de Valencia, donde también son contestanos, ¿no? Está el yacimiento de Corral de Saus en concreto, ¿no? Pues esta sirena también sería símbolo del fuerte helenismo que hay en la escultura ibérica. Pasamos a la siguiente imagen. Hemos hablado antes del monumento de Porcuna en Jaén. Otro monumento de la provincia de Jaén muy interesante es el monumento del Pajarillo, ¿no? Que se encontró en la localidad de Huelma, también en provincia de Jaén, y que se pudo datar en el siglo IV porque se encontró cerámica griega, cerámica ática del siglo IV, y por lo tanto este sí que conocemos su datación. Parece ser, o lo que proponen los arqueólogos que lo excavaron, es que podría tratarse de un santuario, y de un santuario dedicado a un guerrero. Un guerrero asimilable en cierto sentido a lo que es la figura del guerrero griego, ¿no? Hablábamos de Heracles, que lucha contra el león de Nemea, hablábamos de Belerofonte, que lucha contra la quimera. Se ve también en Pozo Moro, habíamos visto cómo había una especie de héroe que lleva a cabo grandes trabajos, pero tanto en la cerámica ibérica como en este monumento escultórico nos encontramos con un guerrero que está desenvainando la falcata y que se está enfrentando a un enorme lobo. Un lobo de grandes dimensiones, no es un lobo real. Este lobo que vemos aquí pudo formar parte de la mitología ibérica, un gran lobo, un lobo muy grande, un lobo que en la historiografía a veces se le llama el carnassier, que significaría en francés el carnicero, porque fueron los franceses los que empezaron a estudiar esto, le llamaron carnassier, pero bueno, más que carnicero, a mí me prefiero la palabra lobo, creo que se entiende mejor, pero es un lobo especial, es un lobo de enormes dimensiones, es un lobo que a veces incluso aparece alado, o sea que sería como un lobo monstruo, un lobo mitológico. Y es posible que, parece ser que en este conjunto escultórico de Huelma, de Jaén, pues se representaría a este gran lobo monstruo, devora hombres, y al héroe ibérico, a este Heracles ibérico, que se enfrenta al gran lobo, lo derrota, lo vence y salva al pueblo, ¿no? Que es pues un relato mítico que es propio de las culturas antiguas y que significaría que en el mundo ibérico pues también había héroes legendarios que no se enfrentaban a leones como Heracles, pero que se enfrentaban a grandes lobos, ¿no? Esto lo vemos en la cerámica de Elche, aparece el motivo representado en diversas ocasiones, el motivo de la lucha contra el gran lobo, y aparece también aquí en este conjunto escultórico de Jaén. Pasamos. Y ya para ir concluyendo, para concluir, quería dedicar pues algo de tiempo al monumento que llevo estudiando durante años, que acabo de publicar una cosa y estoy escribiendo otras dos, ¿no? Que es la tumba más importante del yacimiento de Jumilla, en Murcia, y que corresponde a un tipo de tumba muy frecuente en el sureste peninsular, que es lo que a veces se llama pilar estela, ¿no? Y es porque tienen forma de pilar. Es una especie de monumento funerario compuesto, donde vemos que tiene un basamento, tiene un pilar, tiene un cimacio de una especie de capitel, y en esta ocasión y en otras ocasiones estaban rematados por una escultura de bulto redondo. Te iba a decir que me recordaba al monumento del Torico de Teruel. Sí, es verdad, efectivamente. Pues el Torico está menos elaborado, es más pequeño y tal y cual, pero el rollo columna y efectivamente bulto redondo ahí arriba. Me recuerda muchísimo. Este medía 3 metros con 6 centímetros. Lo tenemos medido exactamente. O sea, que era un monumento importante. Y era un monumento, además, que estaba situado en la necrópolis que había a la entrada del poblado. Si hoy alguno visita el yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho en Jumilla, pues sube por el camino y lo primero que se encuentra es la necrópolis, y después de la necrópolis la muralla, y ya se encuentra el poblado. Y en el y los que entraban, pues prácticamente lo primero que veían era este monumento de 3 metros de altura. Por eso digo que es en los cementerios donde vamos a encontrar los monumentos ibéricos. Y este además es iconográficamente especialmente interesante porque tiene sus 4 caras con relieves, con altos relieves tallados, con 3 figuras de jinetes y una escena de encuentro con la divinidad. Luego tiene un capitel con una serie de altos relieves también de guerreros caídos. Tiene en ese capitel hay un cimacio en la parte inferior donde hay decoración vegetal, y finalmente está rematado por un toro exento, por un toro de bulto redondo, como decíamos ahí. Esta es la reconstrucción. Hoy en día pues se puede ver en el Museo de Jumilla sus diferentes partes, pero esta sería una, como digo, una reconstrucción de cómo fue originalmente el monumento. No está reconstruido porque no se conserva entero. Pero nos da muchos datos iconográficos y además tiene también una fuerte influencia griega. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos que el monumento de Jumilla podemos datarlo exactamente en la década del 340 a.C. porque la tumba que tenía debajo, que era una mujer, que era de una mujer de unos 20 años aproximadamente, pues tiene un montón de cerámica griega y tiene 3 copas áticas, 3 copas de Atenas, que están datados en el 340 a.C. Por lo tanto, sabemos que esa persona se enterró allí en el 340 a.C. Pues curiosamente, en Atenas, en el 340 a.C., se está haciendo esta tumba. Esta tumba que conocemos como la tumba de Dionisio de Colitos, ¿no? Que además, pues, tenemos todos los detalles de quién fue este Dionisio de Colitos. Sabemos que se tuvo que enterrar entre el 345 y el 338, pero que si nos fijamos en la tipología, pues no es muy diferente. En Atenas se está enterrando a una persona en un pilar que tiene una especie de templete en uno de sus laterales, y que dentro había una representación pictórica del difunto con su padre, que había fallecido ya, del encuentro del muerto con un muerto de su propia familia, que es como los griegos solían representar a los muertos en las estelas funerarias. Los solían representar encontrándose con sus antepasados, con sus propios familiares muertos, ¿no? Parece que tenían esa creencia de que una vez que te morías, pues ibas al más allá y te encontrabas, pues, con tu padre, con tu madre, con el que se hubiese muerto antes. Y de hecho así, es así como se representó en esta tumba. Pero además, encima del pilar también han colocado un toro que bueno, artísticamente tenemos que reconocer que el toro griego es bastante más realista y naturalista que el toro ibérico. La escultura ibérica, aunque tenga influencia griega, pues es un poco más hierática, es un poco más estática, es incluso un poco más primitiva, si se quiere, ¿no? En el sentido de tosca y primitiva, en ese sentido de la palabra, aunque es una opción estética, pero es verdad que este toro griego, este toro ático, es mucho más dinámico. Es un toro que se encuentra en el cerámico, que es el cementerio de Atenas. Y si vemos este toro, podríamos pensar, oye, parece que este toro va a embestir. Pero no, es un toro que está caminando, y es un toro al que se le ha bajado de la cabeza, probablemente para asestarle el golpe del sacrificio. Entendemos, por lo tanto, que tanto este toro como el toro de la tumba de Jumilla, pues podrían ser animales de sacrificio, una especie de ofrenda, última ofrenda al más allá. Pero por lo tanto vemos que hay un paralelo tipológico: un pilar con un templete, en el caso de Atenas, con pintura; en el caso de Jumilla, un pilar que está tallado por sus 4 caras, pero que va a tener una escena que nos va a recordar mucho al estilo ático. Pasamos a, a la siguiente imagen. Aquí vemos uno de los jinetes que supera el marco de la escena. Esto también es una innovación de la escultura ática del siglo V y IV a.C., que los relieves invaden el espacio del espectador y el escultor griego o íbero, no me voy a meter en el debate, pero que hizo esto, conocía la escultura griega, alguien le tuvo que enseñar a esculpir al estilo griego, al estilo, en concreto al estilo ático, al estilo de Atenas del siglo IV a.C., y vemos cómo el jinete está pisando lo que parece una perdiz y una cabeza cortada. Ya hemos hablado de las cabezas cortadas, ¿no? El papel que cumplían. Parece que está aludiendo a eso, a la caza y a la guerra, ¿no? Que es lo que hablábamos en el episodio anterior. Aunque no va armado, pero lleva un bastón de mando y tiene la cabeza rasurada, que también es una forma de representarse pues, a estos caudillos o sacerdotes ibéricos. Lleva un pendiente muy gordo. Pendientes en la cultura ibérica los van a llevar los hombres, pero las mujeres eran un poco talibanes los íberos, a las mujeres las cubrían con velos, ¿no? Cuando ya se hacían mayores, y estos pendientes de oro o gordos los solían llevar los hombres. Pasamos a la siguiente imagen y vemos otra de las escenas. Como digo, hay tres, he traído solo uno, pero hay tres jinetes alrededor del pilar, y vemos esta última escena en la que se ha producido un encuentro entre una figura más pequeña y una figura más grande. Normalmente en las estelas áticas ese encuentro es entre dos familiares, podría ser un niño con su madre, podría ser dos familiares de la misma altura, pero vemos la fuerte influencia que hay, ¿no? Si comparamos las escenas, si comparamos la ibérica, que es de piedra caliza y por lo tanto se conserva peor que las estelas de mármol, que son griegas, de mármol del Pentélico, pero vemos que hay ese encuentro donde dos personajes se tocan. Sin embargo, parece ser que en el mundo ibérico lo que se ha representado aquí es el alma del difunto, no ya encontrándose con un antepasado, como veíamos en el pilar de Dionisio de Colitos o como vemos en esta estela ática del Museo Metropolitano de Nueva York, sino el encuentro con la divinidad. Por lo tanto, entendemos que este personaje sentado en taburete de tijera, un taburete muy similar al que veíamos en el monumento de Pozo Moro, con esa diosa alada con triple par de alas, sería una especie de dios del más allá, de un Hades, de un dios que recibe a los difuntos, probablemente en el inframundo, ¿no? Si entendemos que en el mundo antiguo pues el inframundo es más frecuente que el mundo superior, el mundo celestial, pero bueno, no sabemos si era inframundo o mundo celestial, pero que lo está recibiendo en el más allá, tocándole la mano con la cabeza. Y creo que este monumento, además de los datos que nos aporta sobre la influencia griega en la superación de los marcos, en la composición de las escenas, en la tipología del monumento, en incluso en el estilo estoico, sereno, contenido, ¿no? En lo que llaman el ethos en el mundo griego, de los rostros que están todos contenidos y serios, no expresan sentimientos. También nos aporta bastante de lo que serían las creencias en el más allá del mundo ibérico. No sabemos si esa procesión de jinetes es una especie de cortejo fúnebre, no sabemos si es una representación de los valores más importante de esa élite de caudillos de un poblado ibérico, pero bueno, vemos la procesión y vemos el encuentro con el más allá, ¿no? Así que a veces son, creo, los monumentos y las imágenes las que mejor nos están hablando del mundo ibérico, ya que, como decíamos al principio, lamentablemente los textos son muy escasos y no los conocemos, y es la iconografía y el arte la que, y la arqueología, por supuesto, la que más nos transmite. Es curioso también señalar cómo esta tumba de piedra caliza de 3 metros de altura en una necrópolis pues se utilizó para señalar la tumba de una mujer de 20 años, ¿no? Aquí nos planteamos, a veces me pregunta la gente, oye, ¿dónde está la mujer? ¿Dónde se representa la mujer? No se está representando a la mujer en ningún lado. Se ha cogido un monumento funerario que resuma los valores de esta cultura para señalar, para monumentalizar, para distinguir a esa mujer de 20 años en este poblado ibérico. ¿Quién fue esa mujer? Pues no lo sabemos, pero pudo ser una persona importante en el poblado. Quizás era la hija del caudillo, quizás era la mujer del rico y se murió joven en un parto o algo así. Es una de las teorías que se han propuesto a veces, que moriría joven, podía ser un parto en aquella época, pues era fácil morir muy joven. O quizás era una persona muy distinguida dentro del poblado, pero bueno, en cualquier caso vemos que en las tumbas, en los ajuares, no hay diferencias de sexo, sino que había ricos y había pobres, y en este caso la tumba más rica de todo el poblado pues fue la de una mujer de 20 años, de todo el poblado y de toda la historia de ese cementerio. Y con este monumento, con este pilar de los jinetes de Jumilla, o pilar estela de Coimbra del Barranco Ancho, que se le conoce también, pues concluyo mi repaso por la iconografía funeraria ibérica. Espero que os haya gustado. Pues muy bien. Un repaso bastante completo. A ver, como tú dices, podríamos estar aquí por cada una de las piezas sacando un montón de cosas y podríamos discutir también muchas cosas, ¿eh? Oja, que esto es así. Cuando hablamos de arqueología hay mucha cosa que deducir y bueno, pues ahí están los arqueólogos y demás estudiosos viendo a ver qué se puede sonsacar y que es increíble, se saca petróleo, ¿no? Bueno, vamos a ir a la bibliografía, ¿te parece? Bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. A ver, que para el que se quiera adentrar en este mundo de los íberos, así, las obras así que te parezcan que pueden ser... podrán adentrarse mucho, pero el que quiera empezar a adentrarse en este mundillo. Pues sobre armas, que es uno de los capítulos que... en los que más me he extendido, yo recomendaría fundamentalmente el libro Armas de la Antigua Iberia de Fernando Quesada. En general, todo el que quiera saber sobre armas en el mundo antiguo, Fernando Quesada es una referencia, ya no solo de armas ibéricas, sino de armas del mundo griego, de armas del mundo romano e incluso de guerra y de armas a lo largo de la historia. Pero bueno, Armas de la Antigua Iberia de Fernando Quesada me parece una obra de referencia, y también la obra en general de Raymond Graels. También ha escrito mucho sobre armas en el mundo antiguo y en el mundo ibérico. Podéis encontrar sus perfiles en la página web de academia.edu y ahí veis pues los cientos de artículos y de libros que han publicado, y muchos de ellos están disponibles online. Sobre escultura, pues yo, la verdad que todo esto, todo lo que he comentado aquí, pues se han publicado diversos libros, ¿no? De la Dama de Elche, por ejemplo, pues se han publicado recientemente varios libros. Creo que en general, pues todos más o menos vienen a decir cosas parecidas, pero si tuviese que recomendar uno de la Dama de Elche en concreto, recomendaría el de Carmen Aranegui, que cito de memoria. Ese está disponible online, está disponible en la página de academia.edu, que es una especie de perfil académico, y si buscáis el perfil de Carmen Aranegui, que es una catedrática jubilada de la Universidad de Valencia, pues se llama algo así, cito de memoria, La Dama de Elche, ¿cuándo, dónde y por qué? Y viene a resumir en unas 200 y pico páginas pues los aspectos y los datos más importantes de la Dama de Elche. Sobre el yacimiento del Cigarralejo, que acabo de mencionarlo pues en varias ocasiones, de Mula, pues se acaba de publicar un libro que lo tengo aquí. Sí, que además está disponible online también en esta misma página de academia.edu, o sea que todo esto lo vamos a tener gratis, cualquier oyente, que lo han escrito Jesús Robles Moreno y José Fenoy Cascales. Se llama La escultura y arquitectura ibérica del Cigarralejo, el paisaje monumental de una necrópolis contestana. Y este libro os lo podéis descargar online y viene a hablar de toda la escultura del Cigarralejo. Y luego, otras de las cosas que he comentado, por ejemplo, el tema de la caza y el uso de la cetrería en el mundo ibérico, pues eso lo he publicado yo mismo, que también podéis encontrar algunas de mis obras en mi propio perfil de academia.edu, Carlos Espí Forcén, ¿no? Es mi nombre, y ahí encontráis un artículo en inglés que se llama el azor de Marcial, Marshall's Hawk, ¿no? Y la cetrería ibérica, An Iberian Falconry, en inglés, ¿no? Y luego el título es An Exception in the Ancient World, ¿no? Una excepción en el mundo antiguo, donde hablo de todo este tema de la cetrería, pero también he incluido artículos más recientes que he publicado, por ejemplo, uno que se llama Una ofrenda al más allá, el toro funerario ibérico en la Contestania, una ofrenda al más allá, ¿no? Y ahí hablo de estas interpretaciones que hago de los toros ibéricos como ofrendas al más allá, comparándolo con toros griegos. De este monumento de Coimbra del Barranco Ancho no se ha escrito ningún libro todavía, de este pilar de los jinetes de Jumilla. Creo que es algo que me gustaría hacer en un futuro, pero cito sobre todo la obra de José Miguel García Cano, que ha escrito el artículo de la cetrería conmigo, y él tiene también un artículo, un capítulo de libro disponible en academia.edu sobre el pilar estela de Coimbra del Barranco Ancho, que es el nombre técnico, digamos, y ahí se habla sobre las diferentes interpretaciones de este monumento. Para lo que citaba al principio, en la introducción, hablando así en general del mundo ibérico, se ha vuelto a publicar muy recientemente un libro general que yo creo que no está nada mal, que se llama, lo tengo aquí en mis manos ahora mismo, Nautilus, y lo escribe Jesús Bermejo Tirado, que bueno, es una de sus primeras obras, es un profesor de Madrid, no recuerdo ahora mismo si era de la Universidad Complutense o de la Universidad Autónoma, pero vamos, está por allí, o de alguna de estas de por allí, de por Madrid, Jesús Bermejo Tirado, y se llama Breve Historia de los Íberos. Son 338 páginas, y yo de lo que he visto así como introducción y visión general, me parece de lo mejor que se ha escrito. De los grandes autores que más han escrito sobre escultura ibérica, sobre escultura y arqueología ibérica, por ejemplo, el monumento de Pozo Moro lo excavó Martín Almagro Gorbea, que fue director del Museo Arqueológico Nacional y es pues una de las grandes figuras de la arqueología española, y él ha escrito pues cientos y cientos, por no decir ya miles, de artículos y libros y capítulos de libros, pero él sobre Pozo Moro en concreto ha escrito mucho, aunque de Pozo Moro, como digo, se han escrito varios artículos más e incluso un libro que también está disponible online, que se llama algo así como La Torre de las Almas, y este lo escribió, pues se me ha olvidado ahora mismo el nombre del autor, que falleció recientemente, pero bueno, se me ha ido de la cabeza, pero La Torre de las Ánimas o La Torre de las Almas sobre Pozo Moro también es un libro que podéis encontrar online. Y sobre epigrafía ibérica, sobre todo la obra de Joan Ferrer y Jané, que es un investigador catalán, que es el que más ha escrito también cientos de artículos sobre epigrafía ibérica. Creo que con eso... y sobre todo de escultura ibérica, Teresa Chapa Brunet, que tiene pues libros y artículos también sobre toda esta escultura funeraria ibérica y monumentos ibéricos. Ella ha escrito sobre escultura zoomorfa ibérica, tiene dos libros, pero tiene un sinfín de artículos, y su perfil lo encontráis en academia.edu. Os recomiendo sobre todo este academia.edu, que es como un Instagram, pero de mundo académico, donde cada uno de estos autores pues coloca todos sus artículos y sus publicaciones, y hoy en día tiende a publicarse en acceso abierto, y sean libros o sean artículos, pues aparecen en acceso abierto frecuentemente, y es un privilegio, ¿no? Poder leer desde tu móvil o desde tu ordenador, desde tu casa, pues la obra de una persona que haya dedicado su vida entera al mundo ibérico. Pues me dejaré a muchos, lo siento si alguno se me olvida, pero son los que me han venido a la cabeza, no lo tenía preparado, y son los que me han venido a la cabeza así, en principio, de golpe. Bueno, pero yo es que creo que tienen ahí para un rato, ¿eh? No hay ningún problema. Sí. Pues, oye, muchas gracias. Y nada, pues vamos a. Nos toca despedirnos, ¿no? Si no. Sí. Pero antes, bueno, pues por supuesto, tenemos que dar gracias a los oyentes que nos han apoyado, especialmente con el boca a boca, y los que son mecenas, ¿no? Así que, pues nada, muchas gracias a todos ellos. Y vamos a despedir a Carlos. Ya sabéis que Carlos Spiforcen es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Y bueno, nos acompaña aquí y por supuesto es hermano de Fernando Spiforcen, que tiene el podcast del Último Humanista. Y nada, pues por supuesto, cuando toque ampliar, bueno, pues ampliaremos. ¿Te parece, Carlos? Me parece genial. Incluso mi hermano me proponía de hacer uno a tres en alguna ocasión, que a él, bueno, como bueno. Nosotros hacemos muchos juntos. Lo que pasa es que no van a saber con en qué momento habla uno u otro, porque tenéis una voz súper, súper parecida. O sea, sí, sí. Eso no suele pasar, que la gente le comenta cuando hago audios con él en El Último Humanista, pues hay muchos comentarios diciendo, venga, es imposible, tenéis la misma voz, seguro que eres tú mismo hablando contigo mismo. Y bueno, somos gemelos, es lo que tiene, que claro. Al final pues tenemos la misma voz. Pero bueno, yo te agradezco también, ha sido precisamente a través de él como he podido ponerme en contacto contigo, y para mí es un auténtico privilegio y una oportunidad haber estado aquí, porque conozco Histocast desde hace por lo menos 7 u 8 años, no los 15 que llevas grabando, y te he escuchado mil veces, y ahora poder grabar contigo pues es todo un honor. Y, sí, sí. Y si en alguna vez puedo contribuir con alguna cosa de antigüedad o de mundo medieval, pues aquí estoy a tu disposición. Por supuesto, esta casa es la tuya, ya sabes, eres bienvenido siempre. Y bueno, pues además estamos a altas horas de la noche. Ha habido un viaje por el medio, hemos grabado en Skype, hemos grabado en otro sistema que estamos utilizando ahora, y oye, mira, está saliendo, has experimentado todo muy intensamente. Pues bueno, espero que les guste a los oyentes. Muchísimas gracias por todo, y ya toca irse a dormir, que nos van a dar la 1:30 de la mañana. Yo estoy aquí en el despacho de la universidad, cuando me vean salir los guardas van a pensar que estoy loco. Bueno, ¿Cómo trabaja este hombre? ¿Cómo trabaja? Sí, efectivamente. Bueno, pues nada. Bueno. Que ha sido un placer, de verdad. Así que nada, pues oye, que nos vemos en la próxima vez. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales que tenemos por ahí. En fin, estamos en todos lados, pero en nuestra página web es histocast.com. Y ahora sí que sí, nos vamos a despedir. Venga, hala. Adiós, un abrazo fuerte. Semper Fidelis.